¿Qué está pasando, Horda Bacalao? Bienvenidos a Nivel Escondido 375. Les saluda Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y hoy conmigo, gente, no ajuste su audio, no ajuste la transmisión. Son dos los que están aquí conmigo. Se encuentra, primero que nada, más Survivor que Joel de The Last of Us en Minnesota, el líder de la resistencia gatuna, Juan Carlos Delgado, Gatonejo. Y también, aunque lo tiene calladito, el responsable del diseño y el ensamblaje del PS5, que originalmente llamó empanadilla de modem, Alex Nation. Buenas noches, tío. Buenas noches. Gente, hoy es mediodía confirmado, estamos los tres, y nosotros cuando nos juntamos es una situación totalmente awkward y no hablamos. Así que pueden esperar eso en la noche de hoy. ¡Papure, papá! Ya tengo miedo, ya estoy asustado honestamente, así que... Estrellita. Y viniendo eso de gato, más miedo me da. Gente, tenemos un mega show para ustedes esta semana. Hemos estado hypeados, mucha actividad en todos lados, mucha actividad en el canal, muchas cosas pasando para efectos del mundo del gaming, así que estamos de pláceme nosotros aquí con mucho contenido para ustedes. Y esta pasada semana estuvo de party la cosa, a nivel de bacalao party. Y el responsable del Bacalao Party fue Alex Nation. Alex, ¿qué estuvo pasando esta pasada semana en el canal, brother? Pues mira, mano, sencillo. Este pasado jueves se estuvo presentando a través de diferentes plataformas de live streaming, entre ellas, ¿verdad?, Twitch. Se estuvo presentando lo que se supone que iba a ser, ¿verdad?, la presentación, o más o menos el contenido que se iba a estar presentando si se hubiese dado E3 este año, de parte de la compañía EA. Ustedes saben, ¿verdad?, que ya obviamente no es secreto a voces. EA, pues, este año lamentablemente no se dio, ¿verdad?, por esto de la emergencia del COVID. Y pues muchos desarrolladores, muchos publicadores y estudios están haciendo, pues, este tipo de presentaciones digitales, ¿verdad?, virtuales, por decirlo así, a través del internet, en plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, you name it, en casi todas. Pues EA, obviamente, que siempre tiene presencia en E3, pues ellos estuvieron haciendo, ¿verdad?, su concepto, que es EA Play 2020. Y pues estuvieron dando, pues mostrando parte del contenido de lo que se espera para este resto del año y proyectos futuros. Y obviamente el objetivo de esta presentación, y que era el que todo el mundo estaba pendiente, era, ¿verdad?, que mostraran alguito o dieran más información del próximo título en la saga de Star Wars, ¿verdad?, de EA, el que ya se tiene un teaser trailer, que era de EA, ¿verdad?, Star Wars Squadrons. Y todo el mundo está como que impumpeado, porque obviamente el CGI trailer lo que presentó básicamente fue batallas espaciales. Pero dicho eso, ¿verdad?, voy a darle un rundown rapidito de lo que estuvieron presentando. Entre las cosas que estuvieron presentando en esta presentación digital, obviamente hablaron de uno de sus juegos, uno de sus juegos que ha sido, ¿verdad?, bastante exitoso durante estos años, Apex Legends. Estuvieron anunciando que el juego va a estar llegando a el Nintendo Switch en otoño. Y estuvieron anunciando que por fin el juego va a incluir crossplay, o sea que personas desde un PlayStation 5, Xbox One, Switch o PC van a poder jugar todos juntos. Play 4, todavía no estamos ahí. Ah, digo Play 4, perdón, Play 4. Bueno, ya Alex saltó a la siguiente. Alex, de boga, papi. Bueno, si Fortnite va a estar en Play 5, que Apex Legends esté en PS5, no es nada. Es claro. Definitivo, pueden ponerle un sello que todos esos juegos van a estar en las plataformas de siguiente generación, porque son máquinas de imprimir dinero, esos juegos. Exacto. Así que ya. Un poquito mejor visuales, pero ya van a estar. Pero anyway, my bad. PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC van a poder estar jugando toditos juntos. Así que eso está bien interesante. También estuvieron anunciando un trailer de Sims 4 que va a estar llegando a Steam. O sea, ahora usted va a poder adquirir estos juegos a través de la plataforma de juegos digitales de Steam. So que eso está bien interesante. También presentaron una presentación breve, ¿verdad?, con el director detrás del proyecto llamado Hazelight, que este es el director medio loquillado, Joseph Paris, que lo vimos en un Video Game Awards, que el tipo es como que bien al garete, no se quiere para nada, dice malas palabras en vivo, a él no le importa nada. Estuvo hablando del proyectito este de Hazelight, demostraron un poco. Hazelight es el nombre del estudio. Uh-huh. Yo creo que el juego se llamaba... It Takes Two, que básicamente lo estuvieron comparando con temáticas como el juego que ustedes jugaron de No Way Out, que va a tener una funcionalidad de multiplayer única de ese estilo, Todo el mundo, porque obviamente ustedes dos que le metieron a No Way Out, ustedes saben que esa experiencia tipo multiplayer co-op estuvo brutal. Yo me disfruté mucho ese playthrough ustedes de No Way Out, y aparentemente este jueguito de It Takes Two parece que viene más o menos con esta misma línea, pero en un ambiente más, ¿verdad? Fantasía, más de aventura. Se ve cool, así que veremos a ver. Yo sé que con No Way Out será un tremendísimo trabajo, vamos a ver, ¿verdad?, cómo entonces este proyecto que están trabajando queda. Again, el tipo es un algarete de verdad. A mí me cae bien, honestamente, el tipo me cae bien. Es para saber que se pudiera beber con él fácil. Bueno, otro proyecto que presentaron fue Lost in Random, que este es el jueguito que de hecho Gato dio un comentario spot on, que recordaba como que el estilo artístico de Tim Schafer. Y es como un jueguito como de aventura, tipo platform, con un personaje que es como una niña que tiene como un dado, ¿verdad? Un dice, que aparentemente este dice es el que controla todo, y aparentemente tienes como que eliminar el azar, es como que enfrentarte al azar, algo así fue lo que pude entender en la vibra del juego. Así que está lo más interesante. Y dije Tim Burton, perdón, dije el nombre que no era. Tim Burton, mala mía. No, pero ya había dicho Tim Schafer como tal en el comentario. Tim Schafer es el de Costume Quest, Green Fandango. Tim Schafer es quien estuvo detrás de eso como tal. Sí. Pero y también. También, yo puedo ver también la similitud con el estilo de Tim Burton. Pero se ve interesante el jueguito, para que le guste ese estilo de juego, pues se ve ahí un proyectito chévere. Luego también anunciaron un juego que ya se había hablado de él, inclusive hubo personas que tuvo acceso a un close beta, que fue el de Rocket Arena, básicamente, pues, ¿verdad? Es como un Overwatch, pero con cohetes y brincando en agua, whatever. Que me destruya, no importa. Es lo único que puedo compararlo con. Sorry, mala mía. Anyway. luego de ahí presentaron por fin mostraron gameplay del juego de Star Wars Squadrons. Como dije, habían presentado un trailer, pero no habían presentado nada de gameplay, pues mostraron un poquito del gameplay, de cómo podría quedar una vez finalizado este proyecto. Yo sé que los geeks de Star Wars estaban pues salivando, ¿verdad?, el hecho de que ahora van a poder hacer el PPU espacial, así que está todo el mundo ahí. Anunciaron que el juego va a incluir un modo de campaña, y obviamente va a tener multiplayer hasta para 5 personas, ¿verdad? El escuadrón va a poder componerse 5 jugadores. Vamos a ver qué tal. Yo sé que está todo el mundo pompeado con esto, de Squadrons. Veremos a ver. También obviamente no podían dejar la división de deportes atrás, pues obviamente presentaron FIFA, presentaron el nuevo juego de Madden, que estos son staples en la franquicia de EA, que siempre van a estar en toda presentación de EA. Eso, la guste a quien no le guste, estos juegos venden mucho, y pues tienen que estar ahí. Luego pues montaron como que un pequeño montaje de algunos proyectos futuros, ¿verdad? Un trailer y unas cositas. No fueron muy específicos, ¿verdad? De qué o whatever, ¿verdad? Porque muchos son work in progress, pero nada concreto. Por eso es que están trabajando en algunos. Hay personas que piensan que puede ser que estén trabajando en un Dragon Age 4, un próximo Battlefield, pero es que no mostraron nada muy concreto de estos títulos. Luego, para finalizar, pues mostraron y confirmaron de que Skate 4 está en desarrollo, que también pues EA se va a tirar ahí al ruedo de los juegos de patineta, tal y como, ¿verdad?, hicieron la franquicia de Tony Hawk. Pues Skate tampoco se quiere quedar atrás en el aparentemente resurgimiento del género de los juegos de skateboarding. Sí, parece que para el 2021 pues el skateboarding va a estar, el 2020 y el 20 y por abajo parece que va a estar encendido el skateboarding. Veremos a ver. Guys, bueno, tío, tú jugaste, bueno, ustedes jugaron los Tony Hawk, ¿correcto? Yeah. Sí, yo jugué hasta Tony Hawk Pro Skater 4. Ok, ¿jugaste algún skate alguna vez? ¿Uno de ustedes dos jugó algún skate? No. Porque quería preguntar si compiten entre sí. Yo sé que es en género de skate, pero obviamente pueden ser diferentes conceptos, ¿verdad? Pero si no jugaron skate, pues también, porque quería saber. No, por lo que yo tengo entendido, skate no tiene estos trucos mega locos que tiene Tony Hawk. Son cosas más cercanas a la realidad. O sea, no vas a ver el personaje dando 40 vueltas en el aire y brincando en un sitio mega alto y cosas así. Pero no, yo no lo he jugado, pero esa es la impresión que me da. Nice. Well, anyway, ellos pues van a estar metiéndole también a este mercado. Por lo pronto, nada, básicamente esa fue la presentación de EA en vivo. Así que, pues nada, algunos títulos. Y anyway, como dije, todo el mundo lo que estaba era loco por ver algo de gameplay de Star Wars Squadrons. Y se les dio. O sea que por lo menos todo el mundo pudo ver algo de lo que va a ser el jueguito este de naves de Star Wars que muchas personas están esperando. Y básicamente eso fue. Nice, mano, nice. Bueno, gente, con eso terminamos el podcast para esta semana. Nos vemos. No, ¡ay, se cuida! Ahora es que esto comienza, gente. Vamos rápidamente a discutir, ¿verdad?, las noticias relevantes para esta semana. Alex, muchas gracias por ese rundown. Esto, yo fui uno que, pues, lamentablemente me perdí el viewing party. Estaba bastante ocupado esta pasada semana laboralmente, pero vamos entonces a lo que nos compete esta semana, que son las noticias. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y vamos rápidamente entonces con las noticias para esta semana. Gatito, ¿qué tenemos por ahí, brother? Pues, mano, resulta que este pasado miércoles Nintendo anunció su próximo proyecto dentro de la franquicia de Pokémon. Resulta que es New Pokémon Snap. ¡Oh, my God! El mismo está basado en el juego de 1999 para la Nintendo 64, que se llamaba en ese entonces Pokémon Snap. El juego estará a cargo de Bandai Namco Studios. Ya se vieron los visuales del juego y se ve súper, súper bonito. En este juego, los jugadores no estarán atrapando las criaturas, sino que estarán a cargo de fotografiarlas. Por lo pronto no se sabe fecha de salida del juego, pero me imagino que si lo mostraron ahora, si no es tarde en este año, debe ser para el próximo año. ¿Ustedes llegaron a jugar el Pokémon Snap de Nintendo 64? Yo sí, no porque lo tenía yo, pero mi prima estaba obsesionada con ese juego. Ese juego iba on rails, si mal no recuerdo, era como... Era un shooter, entonces on rails. Sí, básicamente un shooter, pero en vez de matar a los Pokémon, pues usted tenía múltiples oportunidades de retratar a los Pokémon según iba moviéndose el frame. Y entonces, pero la idea, si mal no recuerdo, era retratarlos lo más cercano a unas directrices que te daban, como en un diario. Entonces, esas eran las misiones. Tú tenías que ir por ahí retratando, recopilando data, para ayudar a los científicos estos que estudian los Pokémon y bla, bla, bla. Y esa era la cosa. No recuerdo si tenía, levels que fueran como que de boss, whatever. Me recuerdo vagamente del principio que era como en una playita. Tú ibas dándole la vuelta así, como si estuvieras en un raid de Disney, pero de Pokémon. Y entonces ibas disparando con fotografía. Entonces, eventualmente, según iban pasando misiones, pues iba aumentando. Again, puede ser que esto no sea cierto, pero que recuerde yo vagamente. La potencia de tu cámara. Tenías varias oportunidades de retratar. O sea, no eran retratos infinitos al garete. Pero ya, que lo tuviera yo, no, yo nunca lo tuve, mano. La cámara iba cogiendo experience, iba subiendo el nivel de batería, cuántas fotos podías tirar por segundo. Si podías usar trípode, flash, lente de super foto, ¿cómo es? De alcance bien brutal, Eagle Eye, cosas así. Digo, yo no sé, estoy especulando, yo tampoco jugué Pokémon Snap para el 64. Pero, mano, no dudes que esta nueva entrega tenga como que algún tipo de sistema de experience que tú puedes ir como que dándole upgrade a la cámara, obviamente para que tengas mejores chances de coger mejores fotos y puedas cumplir con los criterios que te ponen de las fotos que tienes que coger de los Pokémon. Así que sí. No lo dudo. Sí, que compres un cañón o algo para poder tirarle una foto a lo lejos. Tipo paparazzi. Exacto. Un flash en o algo así. Sí. Tú lo jugaste, gato. Todo el mundo confiado con eso. Yo no sé, así que. Sí, yo he escuchado muy buena recepción de esto, mano. Yeah. Yo nunca lo jugué. Recuerdo haberlo visto en mi videoclub. Pero yo era como que. Yo no voy a jugar esto. Entonces no conocía a nadie a mi alrededor que le interesara jugarlo. El concepto para ese entonces no me llamaba tanto la atención. Actualmente yo diría que sí, que me atrevería a jugarlo. No me atrevería a pagar $60 por esto. Pero actualmente yo creo que lo jugaría y yo creo que me lo disfrutaría. Yo no sé si ustedes recuerdan. Yo lo único. No sé si se recuerdan, para el tiempo de PlayStation 3 había un juego que se llamaba Africa. Y se escribía con K. Oh, sí. Que era también de fotografiar. Sí, uno, de animales. Sí, uno estaba como en un safari en África. ¿Qué sé yo? Diablo, sí, yo me acuerdo de ese juego. Ese tampoco, nunca lo jugué, pero recuerdo porque juegos de ese tipo son muy pocos. Y entonces ese en particular, recuerdo, yo creo que Billy Skycrawler terminó comprándolo en algún punto. Diablo. Yo lo único recuerdo así que tengo de Pokémon Snap era que en el Video Avenue que yo frecuentaba, ellos tenían estos display kiosk de las consolas. O sea que el Video Avenue también pues te alquilaba consolas. Y tenían un 64 conectado a un televisor y ese era el juego que siempre estaba como que corriendo. Mm. Como que Pokémon Snap en el televisor. Y eso era lo más cercano que yo vi lo que era. Y yo como que lo miraba y yo como que... Pero ¿y qué porquería juego este que uno va retratando animales? Porque yo tampoco conocía mucho de Pokémon en ese entonces. Y como que, ya no, pero esta porquería está tirando fotos, what the hell. Y aparentemente el juego pues tiene un mega cult following brutal por ahí, así que está todo el mundo pompeado. ¿Cómo se llamaba uno que era de 64 de Pikachu que venía con un micrófono o algo así? Hey Pikachu era, se llamaba. Ay, yo creo que será Hey Pikachu, sí. Ese tampoco ese. Nunca lo jugué. Recuerdo como que haberme tropezado con él en varias ocasiones. Como que yo no voy a jugar esto. A ver, eso no me gusta. Aquí se llama Hey You Pikachu. Hey You Pikachu, ya. Yeah. Sí, sí, que trae un control ahí como con un micrófono ahí, bien raro, qué sé yo. Ese juego era parte de la consola de Pikachu, la consola esa que era amarilla con el Pikachu encima. No, a ver, bueno, a lo mejor puede ser que venía, pero también por lo que veo aquí también se conseguía por separado. Pero maybe era el que estaba incluido en esa consola, pero esa consola es una de las consolas más rare de 64. So, no lo dudes que ese era, déjame ver. Includes gamepad. Espérate, o sea, tú comprabas el juego y te traía el control. Era como un bundle del juego que te incluía el control. Sí, porque el control necesitaba tener el micrófono, me parece. Sí, te incluía el gamepad, el voice recognition unit and microphone. Te traía todo el package de Hey You Pikachu. Oh, wow. Ya te traía un par de cosas. Yo imagino que esto debe costar una millonada ahora mismo. Digo, ¿verdad, Baro? Que le gusta retrocreacionar cosas de Pokémon, eso debe estar ahora mismo bien carito. Probablemente, mano. Bueno, pues interesante eso. Tomó por sorpresa a mucha gente en la comunidad. Again, la recepción, por lo menos desde mi perspectiva, ha sido muy, muy acogedora a esta idea de este nuevo Pokémon Snap. Así que GG para todos los fanáticos de Pokémon. Mano, y otros fanáticos que están revueltos, pero revueltos, son los fanáticos de Crash Bandicoot 4. Y es que esta pasada semana, entre una cosa y otra, ¿verdad? Fue a cuentagotas que se fue revelando la información, pero al fin y al cabo confirmaron que aparentemente hay un nuevo título en la saga que viene en camino. Y se titula Crash Bandicoot 4, It's About Time. Hay imágenes de lo que vendría a ser la portada de este título y estas imágenes confirman presencia para PS4 y Xbox One. Hay mucha expectativa en cuanto a lo que esto implicaría para efectos de la serie, toda vez que luego de Crash Bandicoot 3 Warped in Time ya hay otros títulos, pero un número 4 como tal en la saga, pues en efecto no lo hay. Así que, ¿verdad? Es mucha la expectativa que está generando esta noticia. Ya es una noticia. Comenzó como un rumor, pero precisamente esta pasada semana dijeron que estuvieran pendientes al próximo lunes. Es decir, ayer. Usted está escuchando este podcast hoy martes. Pues tan reciente como ayer ya se publicaron más detalles que al momento de la grabación de este podcast no los tenemos, ¿ok? Pero aparte de el hype, ¿no?, de saber que viene por ahí un Crash Bandicoot 4, pues obviamente es razón suficiente para compartirlo con ustedes e incluirlo como parte de las noticias. Esto se supo como si fuese un rompecabezas aquí y allá. La información originalmente se desprende de Kotaku y tengo que darle el crédito a la fuente como tal. ¿Por qué? Porque quien publica la información dice, no, esto está bien raro. Mira, por allá en Japón, Gematsu descubrió un listado de juegos de Xbox One y de PS4 en un rating website, como es un espacio en la web, ¿no? que se utiliza para determinar si un juego es, pues, whatever clasificación, particularmente para Taiwán, en términos de juegos digitales, ¿ok? Y eso fue Gematsu y lo publicó, y obviamente salió, se desprendió ese nombre, ¿ok? Luego, este chamaco que está publicando esta historia en Kotaku, recibe vía correo un rompecabezas con el tema ¿de quién? De Crash Bandicoot. Eso ya son muchas cosas, ¿ok? Para encima de eso, el desarrollador que se llama Toys for Bob estaba, ¿verdad?, teasing estas imágenes esta pasada semana. So, definitivamente, Crash Bandicoot viene por ahí asomándose. Y obviamente confirmaron entonces que el lunes 22 de junio, es decir, este pasado lunes, iban a informar un poco más acerca de este full reveal de Crash Bandicoot 4. En la portada se ven como precisamente unos cuatro items, ¿no? Potencialmente sustituyendo a Kuaku, o más o menos en la línea de otros colores. Se ve a Crash como en estilo surfeando sobre un cable, qué sé yo, de informática o algo, cristales alrededor, y también se ve a la parte de atrás a su hermana Coco. Así que interesante por demás, yo estoy pumpiado, yo espero que sea parecido, si no igual, ¿verdad?, con la temática de Crash Bandicoot 1, 2 y 3, que me encantan. Me encanta particularmente Crash Bandicoot 2, me gusta muchísimo. Uh-huh. Así que yo espero que hagan un buen trabajo con este revival, ¿verdad?, y que sea nítido, que sea incluso trabajado por la gente que trabajó el Insane Trilogy, que son los que son, mire, tienen, por mi parte, tienen todo mi respeto. Claro, te iba a comentar algo que estoy viendo aquí en la imagen, ¿verdad?, de la carátula, es que algo que me llama la atención es el hecho de la carátula de Xbox One. Dice Xbox One y Xbox Series X. Yes, sir. O sea, que ese juego, pues, parece que va a tener, ¿verdad?, va a ser compatible con ambas consolas. Lo mismo no puedo decir de la PlayStation 4, simplemente PS4. No tiene ningún tipo de remarks de que se pueda jugar en el PS5, lo que me está bien raro, ¿verdad? Pero ya, por lo menos la Xbox te confirma que si lo compras ahora y te compras un Series X, sabes que los puedes seguir jugando allá. Sí, lo que pasa es que el Xbox One se ha expresado, o se expresó desde hace mucho tiempo en cuanto a que iba a ser retrocompatible. El PlayStation 5 para PlayStation 4, pues fue recientemente que lo reveló, a lo mejor esto ya estaba hecho hace tiempo. Uh-huh. Esto desde antes que se diera a conocer ese detalle, it's just a given. Pero bueno, buena observación, mano, buena observación. Yo lo pondré para jugarlo algún día, cuando me pase el 1, el 2, el 3 y los remakes de cada uno de esos. Es super cool, man. Estos jueguitos son otra cosa. Sí, no, Crash es una chulería, esos jueguitos bregan. Ya, yo del primero de PlayStation, yo llegué a jugar, nunca me lo pasé, pero era que llegué a jugarlo, no era mío, no lo tuve por mucho tiempo. Y jugué uno o dos mundos y ya, that's it. Sé lo que es, pero ya, nunca le dediqué tiempo. A mí me encantaba, muchachos. Yo le metí duro al 1, al 2. Bueno, no tanto al 3, pero por lo menos al 1 y al 2 le di bastante. Le di duro, duro, duro. Me encantaban esos juegos difíciles, pero, mano, súper, súper fun, mano, súper divertido. Ustedes que suenan a fanáticos de la serie, ¿ustedes esperan que este 4 siga la misma mecánica del 1, 2 y 3, donde tienes niveles en donde estás progresando hacia el fondo, niveles que estás progresando hacia el frente y niveles que estás horizontal? Lo que me refiero es a que esté como que locked en una dirección. Uh-huh. Yo espero que sea así. Okay. Yo espero que sí, honestamente, que no sea free roaming camera, open world. Sí, que no sea como Mario 64. No, ellos ya hicieron uno así, yo no lo considero canon, maldita sea la madre de ese juego. Esto era uno de Beast Unleashed, algo así, donde tú te colocabas encima de los monstruos y el juego era eso, era tú ir avanzando de plataforma en plataforma en 3D, era más open que lo que es Crash como tal, de lo que ha sido Crash 1, 2 y 3. Y te permitía entonces ir a resolver puzzles o whatever, a tumbar puertas con ciertos... Necesitabas domar ciertos monstruos para poder avanzar. Lo único cool de ese juego, desde mi perspectiva, era que era co-op. Y yo no recuerdo si yo lo renté o si lo tuve un tiempo y después lo dimos en trading, pero recuerdo haberlo jugado con May cuando empezamos a salir. Y ese factor de multijugador, ambos en pantalla, sí estaba nítido. pero el juego como tal, oh my god, yo lo compré emocionado porque a mí me gustó mucho Crash desde siempre. Lo único que nunca jugué hasta ahora que salió el remake fue Crash Bandicoot Team Racing. Nunca me llamó la atención jugar eso. Yo creo que lo alquilé una vez maybe y santo bueno se acabó, pero no era algo que me llamara. Pero contrario a eso, ¿verdad? Que lo estoy diciendo como que lo le pongo la tacha negativa. Espero que este sí sea, pues, fiel a el gameplay establecido en el 1, 2 y 3. El que tú dices se llama Crash of the Titans. No me acuerdo cuál era el... La portada le está trepado encima como de un monstruo azul. Sí, probablemente. Y salió para Play 2. Sansa Borray. Crash, sí, pero no fue solamente para Play 2. O sea, el juego salió para otras consolas. Yo recuerdo haberlo jugado en Xbox. Nice. Yep. Se fueron al garete con ese título. Yo diría, si mantiene la esencia del estilo de los originales, obviamente, con ciertas cositas, ¿verdad?, mejores y eso, pues ya, es que ese es por lo que tú defines cuando te hablan de un juego de Crash. Tú sabes, ahora, si se van en la línea, pues, de tipo 3D platformer, open world, ¿verdad?, Mario 64, los Super Mario Odyssey, cosas así, como que, estás cambiando radicalmente la... Pero, ya, estamos en una era que todo está cambiando, eso no me sorprendería para nada que vengan con esto. Pero again, puede ser que también se queden con conservando esa originalidad de lo que era el gameplay divertido de Crash. So, veremos a ver. So, anyway, eso está ya a la vuelta de la esquina, sale este año. So, yep. Gigi. Bueno, pues continuamos por aquí con más noticias, gente. Siguen más anuncios de más atrasos. Y ahora, lamentablemente, le tocó el turno a uno de los títulos más esperados para este año. El proyecto, el jueguito de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, ahora recibe otro delay. Ahora el juego va a estar saliendo en noviembre 19 de este año. Este es el segundo delay que se le aplica al juego de Cyberpunk. Se supone que el juego iba a salir ahora en septiembre. Y lamentablemente, pues, ha sido movido para noviembre 19. Ahora mismo, y me acuerdo que en enero fue cuando se anunció el delay para septiembre, y ahora pues cae otro delay para noviembre. Ellos pues estuvieron informando de que ellos quieren pues tratar de planchar, ¿verdad?, por usar el término de iron out, planchar todos los bugs y todo lo que ellos han encontrado que todavía entienden que no es la experiencia de juego perfecta. Ellos estuvieron mandando un comunicado de que el juego está completado, pero que ellos quieren, o sea, quieren tratar de tener el juego lo más perfecto posible, ¿verdad?, para cuando saque esta experiencia que muchas personas están esperando, tanto para consola como para PC. Y pues por eso entonces que viene este atraso. No han dicho, obviamente, no mencionan nada de que hay problemas o whatever, sino que simplemente quieren afinar todos los pequeños detalles del juego para que los jugadores pues tengan una experiencia buenísima con el juego, y obviamente que valga la pena la espera por el release de este juego. Así que si usted tenía planes para adquirir el juego en septiembre, pues sepa que no. Ahora tiene que esperar hasta noviembre 19 de este año para que pueda tener en sus manos Cyberpunk 2077. Son retrasos, papi. Siempre y cuando me den un juego bueno, como siempre he dicho, pues que se tarde lo que les dé la gana, de verdad. Uh-huh. Esto, no me vengan a sacar un juego a media. Esto, por ahí un quote bien bonito, creo que es de Miyamoto de Nintendo, que dice algo así como que un juego ajorado, pues lo vas a tener para siempre malo, ¿me entiendes? Mm-hmm. Pero eso si lo arreglas, pues esperaste un ratito, pero you know. So, para mí, GG, espero que sea todo lo que esperan. Hay mucho hype por este juego. Yo no soy uno de los que está montado en el hype train, honestamente. Yo tampoco. Hay unas cosas que me llaman la atención del juego, otras no. Pero pues hay que ver, a ver if it's gonna deliver or not. El hecho de que lo retrasen, pues, como te digo una cosa, te digo la otra, puede ser que no sea algo tan positivo. So, only they would know, tú sabes. Only they would know. Pero hay que ver. Lo interesante de esa fecha es que no da paso a que se atrase una vez más este año, o por lo menos que se atrase para que salga este año. Porque ya eso es 19 de noviembre, me parece que dijo Alex. Sí. Ya luego de Thanksgiving no deberían estar publicando juegos si desean vender muchas copias. Usualmente después en esa fecha sale lo que se va a guindar. Entonces, si de atrasarse, me imagino, de atrasarse nuevamente, me imagino que caería ya para para febrero o marzo del año siguiente. Yo en este caso, como es CD Projekt Red, le doy el beneficio de la duda. De que, okay, sí, no es que el proyecto esté camino al limbo y están aquí comprando tiempo. Yo realmente le voy a dar el beneficio de que sí, están puliendo las cositas. La fecha que escogieron pinta que es una fecha muy conveniente. Brega. Lo que sí es triste el caso es de que el hecho de que si el juego lograba salir en septiembre, pues quién sabe si para Black Friday Weekend venía con algún descuento, ya se chavaron. No hay descuento que valga porque está muy cerca del release date. So yeah, no hay especiales de Black Friday para Cyberpunk. No se avisan que no van. Sí, ya yo vi lo que hicieron ahí, CD Projekt. I see what you did there. Ay. Y ya ha ido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que la Academy of Motion Picture Arts and Science estará moviendo la fecha de su tradicional ceremonia de premios Oscar del 2021. La misma originalmente estaba programada para el mes de febrero, típicamente durante ese mes. Pero ante la situación que se está experimentando en la industria del cine con la pandemia del COVID-19, la ha movido para el 25 de abril. Esto pues le da más tiempo a las películas que se han detenido para poder estrenar y ser considerada para los premios. Típicamente yo he escuchado que estudios que están muy interesados en que sus películas sean o estén en la contienda para mejor película tienden a estrenarlas tarde en el año. ¿No? Con la idea de que la gente recuerda más fácilmente lo más reciente. Yep. En este caso, me imagino que al mover esto para el mes de abril, entrarán en consideración películas que estrenen, digamos, en enero y febrero, posiblemente. Así que le dan más tiempito al cine. Yeah, which is good. Le da un fighting chance. Sí, exacto. Si no, con lo poco que ha salido este año debido a la situación actual, estaba asegurado ahí que Sonic ganaba, papi. Rápidamente a tumbarse el premio. Eso es lo que iba, rápidamente, velozmente. Es la que hay, mano. Bueno, pues rápidamente vamos entonces a la próxima noticia. Gente, resulta que Fortnite todavía sigue pertinente, vigente, somehow, haciendo noticias, somehow, manteniéndose vivo ahí como un pescado fuera del agua, pun intended. Y es que este más reciente update en Fortnite inundó el mapa. Ahora lo que usted tiene para desbloquear son accesorios que tienen que ver con el océano. Hay un montón de skins bien chéveres por ahí, bla, bla, bla. Pero el skin que está dando de qué hablar es el skin de nada más y nada menos que Aquaman, ¿ok? Aquaman con su uniforme tradicional. Verde anaranjado, pero quien está ahí en la cara como tal es Jason Momoa, okay, o por lo menos el más reciente Aquaman. Esta season, ¿verdad?, viene por ahí heavy. Esta pasada semana fue que estrenó y pues está la gente vuelta loca completando misiones, tratando de sacar todo lo que hay que sacar. Hay sombrillas que usted va a sacar con el Battle Pass. Si tienes el Battle Pass level 5 o más, pues obviamente tienes versiones que hacen rango entre lo más básico a las sombrillas que más tú quieras o whatever. Pero tienes entonces una razón más para visitar Fortnite, ¿ok? Y esto de estar jugando en el agua y fuera del agua y con los skins que hay, etcétera, de verdad que por lo menos yo no lo he jugado hace mucho tiempo, pero estuve viendo gameplay recientemente y es un buen refrescazo, mano. La gente está contenta overall con esto de esta llegada de este Chapter 2 Season 3 de Fortnite, el Battle Pass este que pues básicamente inundó el mapa, ¿ok? Así que ahora las batallas están ahí estilo naval. También hay un ¿cómo se llama? Un tiburón que está acechando, un white shark, que es similar a en un momento dado lo que vendrían siendo el equivalente a los zombies, I guess, que te atacan independientemente de quién esté a tu alrededor. es una amenaza que está ever present. Y te sale al garete y el tiburón se sale del agua y te persigue en la tierra y todo. So, está bastante cómico, similar a Man-Eater, gato, similar a Man-Eater. Yeah. Pero AI. Así que, pues, la gente está vuelta loca, está bastante entretenida la propuesta. El Season 3 de este Battle Pass va a estar disponible desde ya y se supone que dure, si es que no cambian las cosas, ¿verdad? Porque hay veces que lo extienden for whatever reasons, va a estar disponible hasta agosto 26. Yo vi el evento cuando hicieron eso de lo de inundar el mapa y me pareció interesante, ¿verdad? La manera como presentaron. Fortnite últimamente se está caracterizando por estos mega eventos en vivo que han llevado cantantes, han destruido el mapa, han hecho un montón de cosas. Y me crucé con ese evento un día que estaba aburrido y browseando Twitch me encontré con ese evento. Algunos canales que sigo. Y me quedé viendo y yo, pero qué diablo, entonces yo veo ese roto en el medio del mar y entonces el mapa está dentro de este roto, rodeado de agua y prácticamente el agua es lo que era la tormenta. O sea, te metes al agua y te empiezas a perder vida. Entonces pues tienes que nadar hacia arriba y luego tirarte para el roto. Por un revuelo. Pero todo el mundo pompió con eso porque como dice Gio, le dio prácticamente un giro nuevo, ¿verdad? A la temática de lo que es Fortnite. So yeah, está GG por ello, hermano, de verdad. Yes, ese es el detalle, que se sigue, sí, lo siguen manteniendo vigente. Mm-hmm. So, mamá, cuando usted piensa que va a morir Fortnite, negativo. Es como un gato que tiene 7 vidas. Así mismo, pon intende, gatito, pon intende. No, es impresionante el trabajo que ellos han hecho en mantener el juego relevante. Ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Y todavía sigue sonando por ahí. Me imagino que sigue haciendo dinero. Así que GG por ello. Imaginas bien, actually. Son millones y millones los que venden, papá. Está brutal. Bueno, nada, pues continuando por aquí, vamos para entonces para la última noticia de este segmento. Y gente, again, hoy me tocaron a mí las noticias tristonas. Y es que ya por fin se estuvo confirmando de que uno de los eventos más esperados para este año, ¿verdad? PAX West, que es el que se celebra en Seattle, que yo tuve la dicha de poder asistir en el 2018. Pues, o también conocido como PAX Prime, porque prácticamente este fue el primer PAX, fue el primer lugar donde hizo el primer evento de PAX, pues lamentablemente pues ha sido cancelado, obviamente, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Por el impacto y la emergencia del COVID-19 en los Estados Unidos. Y lo que los productores, ¿verdad? Detrás del evento que van a estar haciendo es que entonces van a, en vez de hacer el evento presencial, ¿verdad? El evento que todo el mundo puede ir, ver los desarrolladores, disfrutar de cosplay, presentaciones en vivo y todo, pues ahora pues básicamente va a ser un evento online que va a estar durando toda la semana. El evento estaría comenzando el 12 de septiembre y estaría finalizando el 20 de ese mismo mes. O sea, ellos anuncian que van a estar teniendo streams constantemente de todo el evento. Van a estar incluyendo gameplays de juegos, paneles, conciertos y hasta competencias. Así que esta es la primera vez, ¿verdad?, que PAX Online va a estar también como que mostrando juegos tipo esports como parte, ¿verdad?, de su propuesta para este evento. Así que suena de lo más interesante y menos para ese mes que no hay como que mucho pasando. Pues está bueno saber que por lo menos por una semana aproximadamente pues vamos a estar disfrutando contenido en vivo que va a estar saliendo directamente desde PAX. Y en PAX pues van muchos desarrolladores a presentar sus productos, presentar proyectos nuevos y dan muy buenos paneles, al igual que también desarrolladores independientes también utilizan esta plataforma de PAX para anunciar nuevos proyectos y nuevos juegos, así que yo creo que deben echarle un ojo, ¿verdad? Para ver en qué plataforma, ¿verdad? Usted puede disfrutar de todo este evento online de PAX, ¿ok? Y al igual que PAX, muchos eventos a raíz de toda esta pandemia mundial que se han visto afectados, entre ellos pues ya le hemos mencionado E3, Gamescom, Tokyo Game Show, BlizzCon, ¿verdad? Que muchos han tenido que cancelarse o se han movido al concepto de presentaciones online, ¿verdad? A través de plataformas de live stream, ¿verdad? Por toda esta agitación del COVID alrededor del mundo. Así que veremos a ver qué nos tienen nuestros amigos de PAX para esa fecha de septiembre y la que nos van a estar mostrando y estar pendiente para disfrutarle todo este contenido. Y bueno, a mí me parece que por ahí el dicho recoge muy bien la esencia. Tú sabes, la necesidad es la madre de la inventiva. Quizás hacía rato que estaban pensando, considerando aunque fuera remotamente, de alguna manera, ¿verdad?, dar el brinco a lo digital, esto, alcanzar a esa gente que, pues, miles y miles y miles que tienen ganas de ir pero no pueden, y cómo monetizar de alguna manera el evento. Y pues ahora, papi, es sí o sí, o sea, uh-huh, no hay opción. Eso está ahí. Ellos de por sí dando, por lo menos están dándole consideración a eso. Me llama la ellos atención. De por sí, cuando venía el weekend de PAX, ellos como quiera también hacían transmisiones en vivo del evento, los paneles, tenían entrevistas en vivo, mostraban juegos y eso. Eso es como, es que ahora pues son más días y van a tratar como que de incluir todo lo que a lo mejor pudo haber estado en el show floor, pues incluirlo en esas presentaciones en vivo. O sea, que ahora es un poquito más grande. O sea, ya ellos de por sí como quieran tenían contenido, ¿verdad? Visible en diferentes plataformas de stream y todo esto, pero que ahora, pues ahora son más días y ahora van a concentrar más cosas de las que a lo mejor mostraban antes. O sea, que ahora van a llegar a más audiencia. O sea, esto representa un crecimiento en cuanto a eso. Pero sí, es muy válido también lo que tú dices, que no dudes que llevan años como que mira, que esto ya hemos mostrado un poco de contenido, pero creo que podemos mostrar más y ahora se le va a dar la oportunidad. Bueno, excelente. Con eso terminamos las noticias para esta semana. Así que los fanáticos del gaming, vamos a tener dónde entretenernos, ¿verdad? Dónde encontrar contenido consumible, noticias, obviamente, que se desprendan de esta nueva iniciativa de PAX. Ya saben, pendientes a eso. Y con eso, entonces, terminamos las noticias para esta semana. Vamos entonces a pasar a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 24 de junio de 1998. Estrena en el mercado de Estados Unidos para el PlayStation Mortal Kombat 4. Y a Disney. Yo pensaba que Gato, of all people, iba a ser alguien que lo había jugado, y resulta que en su transmisión del pasado viernes comentaba que realmente no, que él no recordaba mucho de este juego. Mm-hmm. Esto, yo no lo jugué mucho, aquí es que lo llegué a rentarme una vez o dos. Corríjanme si estoy pensando lo que no es. Este era el que era como un Tekken, que era medio 3D. Sí, tenía así como una tercera dimensión, así, tirando a Tekken. A mí tampoco me gustó. Este yo creo que fue la primera vez que vimos a Shinnok, si no me equivoco. Uh-huh. Para mí fue un Next, back then. No me atrapó como los otros. Pero no deja de ser, ¿verdad?, un jueguito nítido. Alex, ¿tú recuerdas algo de este juego? Recuerdo el cinematic, recuerdo un poco de gameplay, pero honestamente no me llamaba la atención, porque en ese caso era demasiado puritano al tradicional, al estilo de combate de los otros Mortal Kombat, del 1 al 3. Obviamente siendo el 3, el 2 y el 3 de los dos favoritos míos desde siempre. Cuando este transicionó a esa era poligonal, ¿verdad?, de estilo Tekken, cosas así como que, a mí personalmente no me gustó, no lo jugué, no me gustaba lo que veía, pero eso yo creo que es la razón por la cual no lo jugué, porque no me llamaba la atención de cómo se veía el juego. ¿Verdad? Este juego salió un año antes de que saliera para las consolas, salió en arcade. Yo estoy casi seguro que nunca lo vi en arcade. Yo creo que nunca me tropecé con el arcade de Mortal Kombat 4. Pero sí recuerdo que yo sabía que existía, que estaba out there. Entonces, yo tenía un compañero de apartamento, cuando ya yo estaba para la universidad cuando sucede esto. Él tenía el juego en PlayStation 1 y lo odiaba tanto que me lo regaló. Y entonces, yo todavía lo tengo por ahí. Y yo recuerdo haber puesto el disco, haber agarrado a Johnny Cage, sentarme, terminarlo y jamás y nunca volverlo a jugar. Y luego aprendí, por esto de estar haciendo stream de Mortal Kombat 11, Shinobu particularmente, conocía del juego y me comentó, y yo llegué a hacer varias preguntas. Yo tenía cierta confusión con Mortal Kombat Gold. Yo pensaba que Mortal Kombat Gold era otra cosa, y me parece que fue Shinobu el que me dijo, no, eso es Mortal Kombat 4, pero como que la versión revisada de ese. Y entonces me parece que también mencionó que Shinnok salía acá por primera vez, Quan Chin y Fujin estaban en este juego, a pesar de que no era la primera vez que salían. Fujin particularmente, uh-huh, Shinobu mencionó que había salido en Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, Oh my God. Y yo, ah, con razón, yo no sabía, pero yo había comentado, pues Fujin lo añadieron ahora como personaje en Mortal Kombat 11, y yo decía, mira, yo no sé quién demonios es este tipo, yo sé que es el dios del viento, pero es porque lo han dicho aquí. Y entonces Chinou mencionó, no, él, you know, le estaba en Mortal Kombat Mythology, something. Yeah, that's why, I don't know. Pero y era el último boss de ese juego, así que imagínate. Sí, mano. La verdadera pregunta aquí es, ¿le preguntaste a Shinobu o salió Aaron de Blue diciéndolo? Porque ¡nadie te preguntó, Chino! fue parte de la conversación. Es vacilando, Chino, te queremos, papi. Dicho esto, no descarto yo jugarlo en el canal en algún punto. Estoy más o menos maquinando hacer algún especial donde me juegue todos los Mortal Kombat del 1 al 11, pero no modo de historia, sino que la torre principal. Me apunto, en arcade, uh-huh. Uf, sí, entonces ya eso yo va a estar bufiado. Yo tengo Mortal Kombat 1, 2 y 3 como parte del Mortal Kombat Arcade Collection, que los puedo jugar en PlayStation 3. Mortal Kombat 4 lo puedo jugar del PlayStation 1. Entonces, los que me faltan, y estos son los difíciles, son los que están en el medio, el que vendría siendo 5, 6 y 7. Ahora mismo no recuerdo el orden, pero ahí está Deadly Alliance, está Armageddon y está Annihilation, me parece que era el título. Entonces el 8 vendría a ser Mortal Kombat vs. DC Universe. Ese es el 8 porque es de combate. Ahí no cae Shaolin Monk por ser otro tipo de gameplay. Y entonces el 9, pues el Mortal Kombat del reboot este que hicieron, que lo tengo para PlayStation 3, Mortal Kombat 10 lo tengo para PlayStation 4, y Mortal Kombat 11 lo tengo para PlayStation 5. So, estoy pensando en algún PlayStation punto. PlayStation 5. ¿Cómo, Alex? Ya yo salté, Alex. El mundo. Estamos en el futuro, Alex. Estamos duros. Primero que nadie. Lo que me falta es conseguir eso de PlayStation 2 y podría darle paso a hacer ese especial. De pasarme todas las torres. Yo tengo Deadly Alliance, pero para 360. Deadly Alliance yo lo jugué un tiempo, como que alquilado, recuerdo, pero no, nunca fui owner del juego. Y de Mortal Kombat 4, ahora que Gato menciona lo del arcade, recuerdo el arcade, mano. Y ahora digo yo, si mal no recuerdo, yo creo que en ese juego uno tenía un movimiento nuevo, que tú podías impalar al enemigo. Habían armas, o sea, una espada, la famosa espada de hielo de Sub-Zero, creo que alguien tenía un hacha, no sé si era Quan Chi o Shinnok, había alguien con unos Sais, etcétera, y si te dejaba espetado, te podía golpear con el arma o te la podía incrustar y decidía dejártela incrustada y si lograba hacer ese movimiento te desangrabas, o sea, tú perdías vida en lo que estabas cubriéndote, whatever. Era un ataque bastante bastante heavy y recuerdo particularmente esa como que esa escena de ya fuera ahora pues, no sé si era Shinnok o Quan Chi al lado de la máquina. Por el lado, Mortal Kombat 4, mano, en el cine no en el cine, porque pues en el timeout de Fajardo, mano, way back when. Estoy buscando aquí los juegos. Yo sé que después de Gold vino Mortal Kombat Special Forces, después vino Mortal Kombat Advance, que es para Game Boy Advance, después vino Deadly Alliance, después entonces vino Deception. Uf. En el 2004, y después entonces vino Shaolin Monk, y después Mortal Kombat Armageddon. Uh-huh. Y después de Armageddon. Armageddon era el que Gato dijo que era Annihilation, pero no, es Armageddon. ¿De dónde saqué Annihilation? De la película. La segunda película. Yo te iba a decir como que la 2, se llama, había un juego con el, you know, mismo nombre de la 2, GG, no sabía. Ya, estoy aquí mezclando, Deadly Alliance, Deception, Armageddon. Brutal. Sí, entonces estaba mirando, hay un Mortal Kombat Collection que te trae tres juegos, pero a mí por eso está en $200. Sí, de hecho, yo entré a la internet a buscar porque yo sabía de esa colección de los juegos de PlayStation 2. Uh-huh. Y dije, pues mira, puedo comprarla $200. Ay, no. No. Gracias por nada. Lo siento, ¿qué? Gracias por participar. Por Jared. Chacho, deja eso. Tírate la Black Card, vete eso. Pues ahí lo tienen, gente. Un 24 de junio de 1998 estrenó en el mercado de Estados Unidos para el PlayStation Mortal Kombat 4. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente. Esta semana lo que voy a mencionar viene básicamente del 23 al 25 de junio. Comenzando el 23 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Viene por ahí SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Me imagino que es tu manera de decir remastered. Pues Rehydrate, porque yo recuerdo este título de hace tiempo. Yo no soy fanático de SpongeBob, pero me parece que eso de Battle for Bikini Bottom, ya había un juego de esa índole. Entonces, para el Nintendo Switch, el 24 de junio, por fin sale por ahí Ninjala, que sé que es un juego que bastante gente en la comunidad del Nintendo Switch está esperando. Y el 25 de junio, estos que voy a mencionar son todos del 25, viene para Nintendo Switch Blair Witch. Viene también para PS4, Xbox One y PC Borderlands 3 DLC. Este DLC se llama Bounty of Blood. Viene también por ahí para Xbox One Control DLC The Foundation. Viene también para PS4 y Xbox One Hunting Simulator 2. Y finalmente viene por ahí para Nintendo Switch y PC Mr. Driller Drillland. Así que esos son los títulos que vienen por ahí. Guys, ¿alguno que se vayan a llevar ustedes? Ninguno, next. Ninguno. Ese último título, ese último título, yo lo veo un poquito como R-rated. Es el de porno. ¿Verdad? Sí, está bien. Sí, ese nombre me está tan extraño. Rick Jordi, NP. Mr. Driller. Mano, en otro tiempo me hubiera llevado el DLC de Borderlands 3, pero... Eso es, le iba a preguntar, pero no, no, realmente no. No, porque ya no quiero quedarme en Borderlands eternamente. En el pasado yo le sacaba el platino a Borderlands, pero no, ya esos días quedaron en el pasado. Ya yo no me quiero quedar estoqueado 100 horas en un juego. De hecho, ahora mismo estoy medio por el carril del medio, pero nada, lo hablamos en qué es la que hay. Yo me di cuenta. El carril del medio, que... Miren, a todo cambio de luces y a 100 millas por hora. Bueno, gente, eso es lo que hay en términos de videojuegos y para efectos de Blu-ray y DVD, lo único relevante que encontré por ahí fue esta película clasificada R, se llama Portrait of a Lady on Fire. Esto es del 2019 y es una película francesa de un romance prohibido entre dos chicas en el siglo XVIII. Es clasificada drama e historia y romance, obviamente. Y esta fue ganadora o merecedora del mejor screenplay en el Festival de Cannes. Mejor score en Metacritic como película número 2 del 2019. So, esos factores me hicieron pues obviamente incluirla acá porque las otras estaban bien boquetes. Como dato curioso, esta semana llega Blu-ray y DVD, pero está en Hulu desde marzo. Así que si de casualidad usted tiene el servicio de Hulu y le da curiosidad por verla, ¿verdad? Pues mira a ver si es algo que le llama la atención, siendo que es una película tan condecorada, pues me parece que merece la pena revisarla, ¿ok? Atención a todos los chicos papures, esto promete para ustedes. ¡Ay, Cristo, Dios! Todos los chicos papures con las estrellitas en la cara. Así que esa es la que hay. Y en términos del cine... No, porque ya está reabriendo el cine. O sea, yo creo nada, que ¿sí? En la próxima semana... A eso iba. Esta particular, ¿verdad? En esta edición, esta semana en particular, no hay estrenos de cine relevantes, pero ya a partir de la próxima, muy probablemente sí. Así que pendientes a consultar su cartelera local, por lo menos en Puerto Rico, está renovando la apertura de los cines, por lo menos eso nos comunicó Shinobu. Así que cualquier cosa, pregúntenle. Eso sí, pregúntenle a Shino. Y si no, anyways, él se los va a decir. Va a salir así de momento. Mira, te enteras. Nada, sí. Y le están dando todas en lenguaje japonés. Arqueo. Pregunta que le hago, ¿vieron el trailer de Tenet, la película esta sí. De Christopher Nolan? Sí. Yo no sabía de esa película, entonces Moy Snake me comentó, porque él sabe que a mí me han gustado las películas de Christopher Nolan, a él también le gustan, y entonces me preguntó, oh, ¿viste el trailer de Tenet? Y yo, no, y paró lo que estaba haciendo, le estaba jugando The Last of Us, paró The Last of Us, para enseñarme el trailer de la película en el canal. visto, altamente recomendado. Si no lo han visto, está programada para salir el 31 de julio. Así que si todo va marchando como van las cosas, que están reabriendo, puede ser que esto esté estrenando en el cine, según ellos. Yo estaba leyendo que o sea, tienen programado ese release, pero que antes de ese release iban a hacer un re-release de Inception en el cine. Antes de Tenet. ¿Será que están en el mismo universo? Ay, mío, tú conoces a Christopher Nolan. Interesante eso, mano. Bueno, así que esos son los detalles. Como siempre les decimos, pues consulten con su cartera local para que no se confunda, ¿verdad? Con esto que estamos diciendo de que reabren los cines, quiero reiterar que es particularmente en Puerto Rico, ¿ok? Vamos entonces a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenece la melodía? Si no, pertenecía al Character Select Screen de Mortal Kombat 4, again, de 1998, directamente atada a nuestro dato geek de esta semana. Bueno, y ahora sí vamos a la pregunta random, gente. Fuera de Ryu versus Scorpion, ¿qué combate crees que sería uno digno al enfrentar personajes de Mortal Kombat versus Street Fighter? Del lado de Street Fighter, definitivamente yo escogería a Akuma para estar en ese encuentro. Del lado de Mortal Kombat, podría ser Shang Tsung, podría ser Quan Chi o podría ser Shao Kahn. Uf. Pues voy a decir que Akuma versus Shao Kahn. ¡Diablo! Sería y por curiosidad, ¿quién ganaría? ¿Quién ganaría? Por curiosidad. En tu mundo. En mi mundo ganaría Akuma. Tiene unas mecánicas que serían muy ventajosas en contra de Shao Kahn. Nice, nice. El teleport, los proyectiles. Shao Kahn habla mucha ñoña, así que le da oportunidad a que le peguen. Así que, pero ya, sería muy interesante. Suena cool. Alex, pues mira, en mi caso me gustaría ver un combate rápido, bien técnico, con mucho, ¿cómo se diría esto? Mucho sabor oriental a la antigua. Yo pondría a pelear a Fei Long contra Liu Kang. ¡Ya, diablo! Papi, está sajado hasta la cereta. Un combate más o menos igual, brother, tremendo choices los de ustedes, me la pusieron difícil, mano. La próxima la contesto yo, adelante. Leo la pregunta random, bla, bla, bla, y la contestación es esta, para que la tengan difícil ustedes. Mano, esto, yo pienso que sería un combate épico de Mortal Kombat versus Street Fighter, ver un Barraga versus un Vega. Mano, ellos tienen estos alcances con los claws y whatever, son bastante rápidos en sus movimientos y demás. Pienso que sería interesante ver eso, mano. De verdad que sí. ¿Suena bien? I love the claws. Sí, sí. Así, brincando de lado a lado y acá Barraga como que haciendo el ataque ese de la levitación, como que menea las claws para arriba y para abajo de un lado de la pantalla. Me imagino que saben el que estoy hablando. Pero yeah, esa es la que hay. Así que, gente, la pregunta random, again, es, fuera de Ryu versus Scorpion, ¿qué combate crees que sería uno digno al enfrentar personajes de Mortal Kombat versus Street Fighter? Así que, si a usted le interesa que nosotros sepamos cuál es su contestación, déjenosla en el post acostumbrado en redes sociales, particularmente lo publicamos en Facebook todos los jueves, ¿alright? Así que ya, de esa manera, gente, pasamos al tema de la semana. Esta semana trabajamos un tema libre para ustedes, un tema libre para nosotros, un tema que es casi obligado discutirlo, y aprovechando que no siempre estamos nosotros tres en el podcast, vamos a hablar un poquito acerca de algo que ha estado pasando y que obviamente hay tela de donde cortar. Y estoy hablando de lo siguiente. El tema de esta semana va a constar de tres cosas que esperamos de la próxima generación de consolas, entiéndase Xbox X Series y PlayStation 5. Esto vamos a hablar en rondas, ¿verdad? Vamos a discutir punto por punto, en vez de los tres corridos, el primer punto de los tres, segundo punto de los tres y punto final de los tres. Vamos a comenzar con Alex. Alex, ¿qué tú estás esperando de esta próxima generación de consolas? Pues fíjate, una cosita que yo llevo tiempo, ¿verdad? Soñando de que las consolas actuales mejoren. Obviamente ya a estas alturas no lo van a hacer, pero gustaría que para la nueva generación de consolas le den como que un poquito de más atención es a las aplicaciones que tenga cada consola para poder transmitir contenido en vivo, ya sea la plataforma que sea que esté disponible dentro de la aplicación de la consola, y que esta aplicación por lo menos te dé, digo, no grandes opciones como la tiene un creador de contenido en vivo usando una PC o usando otro dispositivo, pero que por lo menos te dé opciones de, qué sé yo, de tú pues mover la cámara, si tienes la cámara, ¿verdad?, para ambas consolas, como que pues poder mover la cámara, ponerla donde tú quieras, que te dé una opción de poner algún tipo de mensaje en pantalla, algo así como lo que está actualmente, pero que no sea tan invasivo, no sé, una mejor interfase. Para los que les gusta hacer live stream directamente desde las consolas, obviamente hemos visto que esto ha sido un crecimiento grandísimo en los creadores de contenido en vivo, y más con esto de las cuarentenas y las pandemias, que muchas personas pues han recurrido a esto como entretenimiento y como buscando ver algún tipo de ingreso para poder sobrevivir ante pérdidas de trabajo o layoffs forzados, y pues han recurrido a esta plataforma buscando ver el guito por el lado. So, yo me gustaría ver una mejor interfase, ¿verdad? De para poder, para que este contenido pues se vea más llamativo en las plataformas que hay por ahí existentes. Así que nada, de verdad que me gustaría que estas plataformas pues tengan, le ofrezcan más herramientas a los jugadores para que su contenido en vivo pues se vea mucho mejor de lo que actualmente se ve ahora. Super cool, mano, y sería un way to go, porque ahora mismo ambas consolas de actual generación ofrecen esa opción de tú poder generar tu contenido, compartir tu contenido de manera pues fácil, relativamente fácil. Esto, y sería una pena que repitan, ¿verdad?, sin mejorar la fórmula, o que no sea mejor de lo que ya tienen. Eso es interesante eso que propones, Alex. Nice. Yeah. Gatito, ¿qué piensas tú? ¿O reacciona a lo de Alex? Sí. Definitivo, me gustaría ver que mejoraran esa aplicación. Ya nosotros pues no la utilizamos, pero en algún punto era nuestra alternativa para hacer el stream. Y en ese barco hay mucha gente que está ahora actualmente comenzando en esto de hacer streams y todavía no tienen su computadora y su setup como you know, quizás desean. Y la aplicación esta nativa de PlayStation 4 o de las consolas en general, es una buena alternativa. Sería fantástico si la logran mejorar en la línea de Alex, que quizás tengan la opción de que usted trabaje una imagen y la ponga como overlay, pueda mover los diferentes elementos you know, dentro de eso. Algo que quizás Twitch debería explorar es el factor de que Microsoft tiene Mixer y le ha dado preferencia a la Xbox en ese aspecto. Yo Twitch me tiro la de, ok, ustedes Microsoft y Xbox quédense allá en Mixer. Yo voy a traer la gente de PlayStation. Nosotros tenemos el software de Twitch Studio, creo que es que se llama. El software este que publicó Twitch, que es como una versión mega básica de lo que es OBS o de lo que hace OBS. Mira, una versión de esa que Twitch se encargue, en este caso pues Amazon se encargue de hacer una versión de eso para PlayStation 5. Y ok, PlayStation 5, boom, Twitch, un matrimonio made in heaven. Ya, y ahora que estás mencionando eso, me recuerda, no lo discutimos como noticia porque pues es prácticamente de nicho, pero esta pasada semana hicieron disponible el beta a esto de Twitch Studio para usuarios de Mac. Así okay, que está pues obviamente si lo hicieron disponible porque hay par de usuarios a los cuales consideran, así que es algo nice. Y como tú dices, esto es una herramienta que, como quien dice, todos empezamos con esto, mano. En algún momento u otro fue nuestro go-to, fue nuestra escuelita. Uh-huh. Aprender a hacer stream con estas funciones. So, tremenda propuesta que tiene Alex por ahí de que actually lo mejoren. En serio que sí, en serio que sí. Una muy buena añoranza de lo que viene por ahí. Yeah. Bueno, pues entonces yo, en cuanto a lo que yo puse en mi lista, mi lista de las tres cositas. Una reducción en los tiempos de carga. Ya esto se sabe que va a estar sucediendo. Pero en mi caso, yo apreciaría muchísimo que sea la nueva norma. Porque con tiempo para jugar bastante limitado, es sumamente frustrante tú sentarte poner el juego y tener que esperar 3, 4 minutos en lo que carga, en lo que hace todo. Y realmente, you know, el paso a la siguiente generación, llegaría, claro, si todo ese tipo de cosas que damos por sentada actualmente cambian, y ya los tiempos de carga es algo que, pues uno pues ya ha aprendido a vivir con ello, pero tan pronto empieza a ver cosas más rápidas, va a apreciarlo grandemente. Definitivo, mano. A mí me encantaría que actually fuera más, como que in-game, ¿tú me entiendes? Porque y de la manera en que lo voy a hablar, quizás suene a que pues eso es lo que ha estado pasando, pero que sea más interactivo. Por ejemplo, que tú vas caminando de un lugar a otro y pues no haya loading, pero ese caminar fue el loading, ¿me sigue? Esto, y yo sé que pues se hace así de esa manera ahora mismo en actual generación y desde generaciones anteriores, por lo menos una más, pero en esta nueva generación que actually lo hagan y que, qué sé yo, que sea relevante, ¿me entiendes? Que mientras tú vas caminando venga gente a golpearte o pues que vas de un punto a otro porque tienes la misión de hacerlo, ¿me sigue? Sería super cool, de verdad que sí. Alex, ¿algún comentario en cuanto a esta...? No, definitivo, yo creo que ese es el sueño de toda una generación, y más en este cambio, en esta transición, de que todos estos tiempos de carga o loading times se acorten. Estoy de acuerdo con Gato, es bien annoying de que tú estés en un momento y de momento vienen estas pantallas de loading, que ahora muchos desarrolladores te las disfrazan con animaciones o algo, ¿verdad? Para no simplemente ver una pantalla negra, pero, o sea, dame fast loading, que obviamente sí se sabe qué va a pasar, pero que sea festivo y que funcione, o sea, que sea responsivo y bregue. Totally agree, mano. Totally agree. Bueno, mi primer punto en mi listita, mano, yo necesito nuevos IPs. Y yo estoy harto, hasta las narices me tienen ya. Que vengan arrastra, títulos, sagas de títulos, que, mano, ya están, pero mira, casi a nivel de Rockstar, exprimiendo lo que le queda a Grand Theft Auto 5. Esto, basta. O sea, ¿qué me van a dar? ¿Qué motivo me vas a dar, Xbox, ¿verdad? Microsoft, para comprarme la consola? ¿Otro Gears? ¿Más Halo? O sea, por favor, no. PlayStation, lo mismo va para ti. O sea, ¿qué me vas a dar? Uncharted Ejida Edition. Vamos a trabajar, qué sé yo, de manera exclusiva. Bueno, ya salió por ahí, ¿verdad? Que están trabajando con Gran Turismo. O sea, en serio. Ese es el demo, el tech demo de la consola. Maldita sea, denme algo nuevo, denme algo que me motive. Necesito nuevos IPs, y nuevos IPs que sean épicos, que sean al nivel de lo que teníamos antes, al nivel de precisamente cuando empezaron los Halo, cuando empezó Uncharted, cuando empezó Gears of War, cuando empezó Gran Turismo. Jueguitos que tú digas como que contra, o sea, wow, story driven, gameplay driven, pero que sean exclusivos, quote unquote. Acuérdate que esa palabra no existe. Hace como 2 años y medio hay una cláusula debajo de cada exclusivo, bien chiquitito, dice algo así como que posiblemente time exclusive, o sea, no es del todo exclusivo. Esto todo va a depender, ¿verdad? Pero ya, yo necesito eso, necesito nuevos IPs AAA, y por AAA no me refiero a que lo haga un estudio AAA necesariamente, pero que sean grandes ligas, pero que sea como que ¡wow! Eso es lo que yo necesito, mano, de parte de esta consola, ¿verdad? De esta próxima generación. Arrancando. Está bastante difícil ese punto, bastante retante. Pero son nuevos y triple A. Eso es un reto grande para todos los estudios desarrollando juegos. Porque el motivo del que hay secuelas es porque es mucho más económico mercadear algo que ya el público conoce, el próximo Halo, el próximo Uncharted, que mercadear una nueva propiedad intelectual que nadie conoce, este personaje que es totalmente nuevo. Yes, sir. Es un billetal grandísimo. Entonces, pa' colmo, es triple A. Eso quiere decir que eso es la música, eso es una orquesta, la Orquesta Sinfónica de Londres. Vamos para allá, yo voy a ello. vas a tener a John Williams componiendo música para que la Orquesta Sinfónica de Londres la toque. Y vas a tener ahí mega actores en el voiceover. Cuando tú vienes a ver, es un billete grandísimo. Los estudios lo hacen, pero yo cada vez veo menos y menos de esos proyectos por ese factor, porque puede ser que la inversión es tan y tan grande que si el proyecto fracasa, puede traducirse en la muerte del estudio. Sí. Ahora mismo tenemos a CD Projekt Red con Cyberpunk. Si ese juego no vende bien, oh my god, puede ser que ellos estén en muchísimo problema. Yo no sé qué tanto capital ellos tengan. Pero Gato, la vida es del arriesgado. Y los que lo hicieron antes que ellos. Y si Gears no pegaba. Y como quiera tomaron el riesgo. Eso es lo que yo me refiero. Están demasiado cómodos. Hacen demasiado de mucho tiempo. ¿Me sigue? Pues, yo te entiendo. Pero acuérdate que estas decisiones se hacen por dinero. Y entonces es como que... Si es por eso no me lo van a dar. Como que... Ok, hago un juego de hombres lobo o... Hago el mismo juego, entonces le llamo Resident Evil porque la gente conoce. ¡Ah! Oh my god. Fired. You know, yo entiendo por qué ellos lo hacen. Ay, maldita sea. La gente que sigue el mundo de los videojuegos seriamente se da cuenta de la movida y dice, diablo, ¿por qué llamaron esto Resident Evil? Pero para adelante. El que no está tan pendiente dice, ah, no, vamos Resident Evil, viene por ahí, se ve súper cool y va. Definitivo, estoy de acuerdo con tu punto de que nuevos IPs, AAA, awesome, sí los hacen. Yo no estoy muy optimista en que vayamos a ver muchos. Yo creo que vamos a estar viendo muchas secuelas a sagas que ya conocemos y muchos remakes, mano, muchos remakes. Dita sea, mano, dita sea. Alex, ¿qué piensas tú? ¿Sí, algo? No, prácticamente... Prácticamente lo han dicho todo. Sí, me gustaría ver más IPs, AAA. Pero como dice Gato, o sea, es difícil. Por lo menos en estos primeros meses, o este primer año, de esta nueva generación, va a ser bien difícil que caigan nuevos IPs. Ahora mismo los desarrolladores, según ellos dicen que ahora pues, tienen más herramientas para crear lo que a lo mejor no pudieron crear hace 10 años atrás. Y pues ahora mismo estos proyectos pues van a demandar mucho tiempo de todos estos estudios. So que yo no creo que comencemos a ver triple A titles como de aquí a mediados o finales del 2021 y quién sabe. So que nos tenemos que quedar con los remakes, con los remasters y pues con los IP ya conocidos. Y dicho esto, van a haber nuevos IP porque los van a ver, pero IP así a nivel triple A de you know, esta mega producción. Sí. Ya, yo creo que van a ser muy pocos. Y yo por eso cada vez más los indies están ganando terreno, se están botando, y aunque no son triple A en esencia, ¿verdad? Porque no tienen... ¡Meten las cabras! De que sí lo son. Se esperan con el producto, lo trabajan lo mejor que pueden, ¿me entiendes? Lo desarrollan con el budget, la capacidad, y por eso cada vez más están ganando más terreno, mano. Yo soy uno que disfruto muchísimo de los indies. Que sale, no de cualquier indie, ¿sabes? Tú le llegas a ver en un momento dado que tú dices, ok, este indie se ve cool, este no, you know, tú sabes a qué indie le metes y a cuáles no. No, y que la propuesta de los juegos independientes usualmente no son juegos tan abarcadores, no son juegos diseñados para que estén ahí 100 horas. Son juegos que los desarrollan muchas veces como una labor de amor, de que okay, ellos tienen ese proyecto en mente, quieren realizarlo y su enfoque es hacer el mejor juego posible. Versus juegos de estudios grandes que muchas de las decisiones se hacen porque hubo un grupo focal, identificaron que actualmente hay una tendencia hacia arriba en estos tópicos, pues vamos a hacer el juego que esté enmarcado en esto que se proyecta que vaya a ser un fenómeno, y el personaje va a lucir de tal manera porque es lo que el grupo vocal dice. Y entonces a todo esto vamos a hacer un juego bueno, pero vamos a hacer un juego que venda, que tenga microtransacciones beneficiosas para nosotros. Y entonces Ahí se compromete la visión artística del proyecto por el lado más comercial. Y entonces ahí es cuando la cosa a uno se desanima. Yep. Totalmente, brother. Estamos negativos hoy. Póngase serio, siervo. Nice. Pues mira, guys, mi segundo punto, de las cosas que me gustaría ver en la próxima generación, yo creo que es algo que se viene escuchando y debatiendo ya por desde que se anunciaron las posibles nuevas consolas para esta nueva generación. Siempre todo el mundo ha estado detrás de una finalmente respuesta a lo que queremos, que es retrocompatibilidad. Sabemos que Xbox ha estado bien enfático, ¿verdad? Anunciando de que, mira, sí, algunos, o sea, van a poder jugar el catálogo de nosotros. PlayStation, pues, ha estado como que más secretivo con esto. O sea, no han dado mucha prenda. Sí, han confirmado que hay unos que otros juegos, o por lo menos 100 juegos, creo que fue el número que dijeron, que van a ser compatibles con PlayStation 5. Pero obviamente la librería es mucho más que eso. La librería es mucho más grande que eso. Pero me gustaría, yo sé que estoy soñando, perro flaco soñando con longaniza. Ajá. Y que a mí me digan, mira, va a haber unas aplicaciones dentro del PlayStation 5 que o pueden venir from stock o que las puedes descargar, donde te va a permitir, con el uso del disco, pues hacer una emulación bastante decente de juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2 y de PlayStation 3. Eso para mí sería el sueño más, o sea, ese sería el sueño de la vida, que en una sola consola yo pueda tener y yo pueda jugar todos estos títulos que yo tengo, y más yo, que tengo un montón de juegos de PlayStation 2 que me gustaría jugar, que obviamente los puedo jugar, ¿verdad? Porque yo tengo el convertidor y yo puedo poner PlayStation 2, pero, again, si tú me la facilitas con yo simplemente tener este One, Two, o sea, esta consola donde solamente voy a utilizar esta, porque lo puedo utilizar todas estas generaciones para atrás, para mí eso sería el biggest system seller que pueda haber en estos momentos. Sería como que el último estacazo en el ataúd para la competencia. Que entre mis paritas negros bailantes. Sí, yo, claro. Que, o sea, yo sé que va a ser bien difícil y yo sé que llevamos mucho pidiendo esto. En PlayStation 4 se rumoraba de que sí, lamentablemente no pasó. PlayStation 3 lo más, el relanzamiento de PlayStation 3, que cuando lo cambiaron el sistema operativo y el diseño y todo, pues lo más que tú podías jugar era PlayStation 1, pero el primer PlayStation 3 tú podías jugar PlayStation 1, 2 y 3. Yep. So, de la no sé las decisiones de Sony, yo no sé si esto estará en mente. Yo pienso que no, pero una vez más, soñar no cuesta nada y me gustaría ver esa posibilidad en algún punto. De que se pueda, aunque me obliguen a tener el disco, vamos, aunque me obliguen a tener el disco, pero yo que, o sea, que yo pueda simplemente saco mi disco, lo limpio chévere, lo pongo ahí y vámonos, que para lo que es tarde, tú sabes, y ya, yo con eso soy feliz. Bueno, y eso es bien importante, eso definitivamente es un feature que está esperando todo el mundo. Esto que va a ser posiblemente la diferencia entre si se vende bien o si se vende excelentemente bien. Esto, y es un punto de controversia, es un punto importante, es todo lo que describiste y más. Uh-huh. Así que GG, excelente aportación. Gato. Mi punto es el mismo que Ale, retrocompatibilidad, por los mismos motivos. A mí me gustaría que fuera one console to rule them all, en vez de yo estar con mi PlayStation 1, mi PlayStation 2, bla bla bla, para poder jugar mis juegos. Me gustaría que estuvieran todos en el mismo sitio. Yo no estoy muy optimista a que la retrocompatibilidad vaya más allá de PlayStation 4. Yo entiendo que harán eso porque para el público general y la mayoría de las personas, la retrocompatibilidad tan solo importa en el periodo de transición. Una vez que ya uno pasa o llega a la mitad de la vida del sistema, ya a nadie le interesa ir para atrás a jugar los juegos, o a la mayoría de las personas no les interesa ir para atrás a jugar esos juegos. Pero para mí es sumamente importante. Yo estoy en un punto donde no estoy comprando juegos nuevos, y entonces estoy como que, mira, yo tengo muchos juegos que compré que quisiera jugar antes de realmente empezar a comprar juegos nuevos. So, si la consola, el PlayStation 5, no va a ser retrocompatible con, digamos, PlayStation 1 y PlayStation 2, contra, you know, hay emuladores ya bastante buenos. Si ellos realmente quisieran trabajar eso, podrían incorporarlo. Mínimo PlayStation 1, hello, eso corre en el PSP, come on. PlayStation 3 Ese es difícil, porque el PlayStation 3 tenía un procesador, se llamaba, creo que así mismo, Cell Processor or something like that. Lo hizo IBM para de hecho lo diseñó, fue IBM, Toshiba y Sony trabajaron juntos en eso, en hacer ese procesador. Y por lo que recuerdo, comentarios de desarrolladores de juegos para esa época decían que era sumamente difícil trabajar con él. Y en ese caso, emularlo sería súper, súper difícil. Alex Nation mencionó el PlayStation 3, que a principio uno podía jugar PlayStation 1 y PlayStation 2. Ellos hicieron eso, pero lo hicieron con hardware. O sea, esas consolas, los PlayStation Fat de a principio, tenían dentro el hardware necesario para correr eso. Es como si tú tuvieras dentro el PlayStation 2 dentro del PlayStation 3. Luego, por razones económicas, deciden removerlo. Y entonces, emular es otro tópico, porque no todo corre bien en emulación. Eso lo vemos ahora con Xbox One, corriendo juegos de Xbox 360. No todos los juegos son compatibles. Ellos han ido poco a poco haciendo más y más y más juegos. Y es por eso, es por el proceso de ver si realmente va a correr bien dentro de esa emulación. Yo pensaba que el futuro de PlayStation Now iba a evolucionar a que, ok, no me deje retrocompatibilidad en la consola como tal, pero déjame quizás poner mi disco dentro del PlayStation 4. Tú lees el disco, sabes que está ahí, sabes que yo tengo esa copia, déjame jugarlo en el PlayStation Now. Y yo pensaba que eso iba a pasar, aunque fuera por un pequeño fee, digamos una suscripción que fuera retro subscription, play your own games via PlayStation Now. Y eso nunca pasó. So a este punto vuelvo otra vez y espero que evolucione a eso o que tengan alguna alternativa que vaya para atrás. Y si quieren ponerse bondadosos, que añadan ahí PSP y PlayStation Vita. También para la retrocompatibilidad, porque hay muy muy buenos juegos en esas plataformas también, y sin una alternativa actual para poderlos jugar es como que pues se quedan ahí en el olvido. Yes, definitivo, mano. Y algo que mencionaste ahorita, que nadie está interesado en la retrocompatibilidad después de cierto tiempo, te iba a decir que sí, pero hay una gente que sí, pues le importa mucho, la gente del Game Pass. Así que hay que ponerlo, put it out there. El Xbox ahora mismo si se ha mantenido relevante, definitivamente ha sido gracias en gran parte a lo que es el servicio del Game Pass, que se nutre masivamente de la capacidad de retrocompatibilidad. So, eso es un GG para Microsoft en ese aspecto, ¿verdad? De que se ha mantenido pertinente para muchos gamers, y al mismo tiempo, pues, no en el sentido de que no han innovado un montón en términos del contenido. Pero ya, definitivamente eso está ahí. Eso es interesante que ustedes estén pensando en retrocompatibilidad tan exacta. La verdad que sí. Bueno, mi segundo punto, mano, más y mejores interacciones para multiplayer, crossplay. Yo pienso que ya, y ha sido el discurso común de múltiples desarrolladores, en entrevistas, en conferencias, etcétera, de que ya es hora de que a nosotros como jugadores se nos dé la oportunidad de jugar lo que querramos jugar, donde querramos jugar, sin tener que hacernos la pregunta de dónde están nuestros panas jugando. Pienso que todos, absolutamente todos los multiplayers, obviamente exceptuando los juegos que sean quote unquote exclusivos, entiéndase Call of Duty, Fortnite, Rocket League, todo, la mayoría ya están, ¿verdad? Pero estresar en eso de que se ramifique y que no sea un problema tú jugar con tus panas que están jugando en Xbox y tú lo que tienes es PlayStation. Y que se solidifique aún más estas interacciones de multiplayer. Que los jugadores de PC puedan jugar en PC, fine. Pero que se les nerfee en el sentido de que, ¿verdad? Either se les nerfee o vamos a make sure that los que estemos en consola tengamos el competitive edge igual que va a ser difícil hacerlo, sí, no necesariamente imposible. Y eso pues obviamente queda el desarrollador, pero que ya, que sea mucho más factible, mucho más estable, mucho más enjoyable esta experiencia de jugar e interaccionar en multiplayer y crossplay en esta nueva generación, mano. Nice. O sea, en serio, que nerfeen a los de PC. Really, really, Gio, really. Sí, mano, es que, tú sabes qué, yo pensaba que eso era como que medio lloradera. It is. Wait, there's more. Yo pensaba que eso era medio lloradera hasta que vi el edge que tenía Chamaco sobre surfing en términos de los loading times. Si eso hace con el loading time, definitivamente puede haber algún tipo de manifestación similar, no que yo necesariamente la haya experimentado en los otros juegos, mano. O sea, ¿qué me garantiza a mí que porque el juego loadé así de rápido y simplemente se queda ahí en el loading? No, mano, tiene que haber algo más. Que definitivamente tú coges una pela y tienes el crossplay activado, pero una salsa. Y tú dices, esto no es normal. Búscalo, que el jugador era de PC. Búscalo, de alguna manera u otra, hay esa... no es un mero rumor. No es un mero rumor. Producción, puede insertar violines aquí si quieres. No hay problema. Ya, en el ambiente de PC, por ejemplo, en juegos que son shooters... You know, todo el mundo sabe que hay aimbots y es un fenómeno que se da. Es sumamente difícil de police that. Y entonces vas a poner a los de consola y a los de PC, de seguro si hay alguien con un aimbot allá, va a arrasar con alguien que tenga una consola. Inclusive cuando estén en términos en fairgrounds, la gente que está en PC quizás tiene más opciones para hacer moverse un poco más rápido, apuntar un poco más rápido, me refiero, y cosas así. Sí. Pero es algo que es sumamente difícil de poderlo poler y la gente no estaría contenta de que, ok, me vas a penalizar por yo estar en PC, pues sácalos de consola para el curso. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Claro. Yo creo que la opción es que den alternativas de que, ok, yo voy a jugar ahora. Ya, déjame hacer crossplay, pero los de PC no los metas aquí. Que sea consola a consola. Está bien, yo por mí fine. Por mí eso está bien. Es un buen paso, Ya, si voy a jugar con panas, sí, son bienvenidos los de PC. Si voy a jugar en contra de los panas, no, para el carajo. No. es claro. Esa es buena. Tener la opción de prenderlo, apagarlo a voluntad. Exacto, y de hecho, ahora mismo con esto está? Del crossplay, exacto, eso está. Sí. Que lo dejen así. Pero que mejoren las interacciones que las que tienen y que yo he probado, por lo menos hasta ahora, no me quejo. Pero yeah, there's always room for improvement. Siempre hay algo que afinar. Bueno, pues mi último punto de las cosas que a mí me gustaría ver en esta nueva generación sería como que mejor oferta de servicios de suscripciones. ¿Verdad? Sabemos que obviamente está PlayStation Plus, está Xbox Live. Ahora pues llega también Game Pass, también llega PlayStation Now, Microsoft pues tiene más ofrecimientos también con Game Pass para PC, en donde está la opción de Play Anywhere, PlayStation Now, que ahora también tiene opciones para que usted lo pueda jugar hasta en PC también. So, hay muchísimas cosas, hay muchísimas ofertas por ahí, pero a mí me gustaría ver como que este único servicio fusionado, o sea, un ejemplo que tú me digas a mí, mira, yo te voy a dar este servicio de suscripción, por ejemplo, ¿verdad? Un PlayStation Plus agrandado, que tú me digas, mira, por una anualidad, pues tú vas a tener el servicio de PlayStation Plus y te voy a incluir el acceso a PlayStation Now, ¿verdad? Por decir algo. Adicional a eso, pues vas a tener también acceso a, qué sé yo, una librería de juegos gratuito durante todo el año de PlayStation Plus y que estén disponibles todo el año. O sea, por ejemplo, me los tiras en enero y pasa enero, pero menos de febrero, pero que aún esos de enero aún estén en un catálogo disponible, que tú los puedas bajar en algún punto durante el año, que tú tengas acceso a ellos como parte de opción de esa suscripción, de ese nuevo plan. Ahora, si estás con el plan anterior, pues tienes que bajarlo mes a mes. No tienes la opción de irlos a buscar meses después, porque no es la versión agrandada, es la versión regular. O sea, cositas así, como que tú le dejas opción antes, coño, espérate. ¿Cómo yo justifico pagar más, aunque me estén dando, ah, pues mira, tengo esta opción que pues va a los juegos después más adelante, tengo PlayStation Now, con una librería de qué sé yo cuántos juegos, o sea, pero que sea todo One Service to Rule Them All. O sea, me gustaría ver eso. O sea, como que mejor ofrecimiento a nosotros los suscriptores que me animen a seguir pagando el servicio año tras año, ¿verdad? Sea que lo compren especial o como sea, pero que me motive a seguir pagando esa anualidad todos los años por ese servicio. O sea, me gustaría ver mejor ofrecimiento de estos servicios a los consumidores. Ya, yeah, mejor bang for your buck, definitivo. Uh-huh. Y la manera que estás pensando, me reí porque es como si fuera un plan de internet, de data, tú sabes. Tú quieres el ostioso, pues tienes que pagar. Uh-huh. Which is obvious, tú sabes. Y pues, somos el nuevo poder adquisitivo y tenemos este vicio de los videojuegos. Ellos lo saben, así que no me extrañaría ver algo así. Gigi. Gatito. Bueno, mi último punto acá es nuevas experiencias de juego. Contraataca, él hizo la voz. Sí, no. Sí. Nuevas experiencias de juego. Y este es el punto más vago que tengo. Pero es porque realmente yo no sé qué puede ser nuevo con toda esta tecnología de la que se está hablando. Van a ser consolas sumamente poderosas, están apostando mucho a SSD, que lo cual va a acelerar el proceso. Y yo quiero ver qué tan creativos se ponen. Yo quiero ver cuáles juegos van a llegar que van a establecer la norma y van a volarle la mente a uno. Volviendo para atrás en el tiempo, como experimentar, digamos, Grand Theft Auto 3 por primera vez, que tú decías, oh my god, esto, lo que yo estoy jugando aquí, esto es nuevo, esto yo nunca lo había visto. O como experimentar el modo de historia en Mortal Kombat 9, que dice, oh my god, esto vino a cambiar todo. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de experiencia es lo que realmente me tiene tentado de estas nuevas consolas. Ver qué pueden hacer con estos nuevos hardware, que es diferente y revolucionario. Nice. Brutal, mano. Brutal. Definitivamente estamos aquí dando palos a ciegas. Esto no vamos a tener, el full picture hasta que lo experimentemos nosotros, pero es una buena añoranza a la hora de hablar de lo que esperamos para las próximas generaciones, mano. En mi caso, el último punto que tengo, mano, es similar al de Alex. Es el único que se pareció y honestamente no lo podía dejar fuera de mi lista. Y es el factor de mejoras abismales a los gaming services, entiéndase PS Now, Xbox Game Pass, etcétera, y que lo hagan relevantes y pertinentes a la nueva generación. Pueden hacerlo como estaba mencionándolo Alex, pueden hacerlo como que mira, te vamos a dar un servicio que va a costar al año $60, que es lo que estamos acostumbrados, o 70, o 75, pero te vamos a dar un servicio premium por 100, que te va a incluir, olvídate, tienes whatever, y de bono te voy a incluir una suscripción de Netflix o whatever. Algo que lo haga, tú sabes, como que llamativo para las personas sin caer en el peseteo, que esa es otra cosa que quiero que desaparezca, los peseteros. Ahí usted consuma lo que quiera consumir, como lo quiera y pueda consumir. Pero fuera de relajo, que sea algo super cool y como que único a esta nueva generación. Por ejemplo, que out of nowhere, yo todavía insisto en que esto es lo que Sega en serio está tratando de hacer con lo de los arcades allá en la nube y el Fog Gaming, FOG Gaming. Esto, mano, un Sega Channel disponible para PlayStation, para Xbox, el servicio como tal, con juegos nuevos, con whatever, que sea algo que sea parte de esos servicios, ¿tú me entiendes? Que sea algo innovador, que sea algo que realmente represente una mejora a lo que ya hay, tanto en el servicio como en mi satisfacción como cliente. So, yo creo que con esos puntos, mano, yo estaría feliz. Muy interesante las cosas que han traído en términos de las cosas que esperan para la próxima generación de consolas. Esto, me ha gustado la conversación de hoy, mano, de verdad que sí. Bueno, vamos rápidamente entonces a qué es la que hay. Alex, Juan, ustedes tienen un listongo ahí, comiencen cualquiera de los dos. ¿Listongo? Nada, yo empiezo. Yo he seguido jugando, ¿verdad? Shantae and the Seven Sirens. Me sigo disfrutando el jueguito, ¿verdad? Este de estilo Metroidvania del universo de Shantae y la genio bacala, como yo le digo cariñosamente. Así que yo creo que estamos bastante cerca ya de finalizar el juego. Lo he continuado jugando acá en vivo en el canal junto a la comunidad. Y de verdad que me lo he disfrutado un montón. También estuve revisitando, ¿verdad? El TurboGrafx-16 Mini. Estuve, ¿verdad? El domingo pasado estuve jugando en vivo en el canal, jugando algunos de los juegos que no habíamos podido mostrar cuando hice el primer showcase de la consolita. Son algunos juegos japoneses, jugué una versión de Ninja Gaiden que es un port de la versión de Nintendo. Qué cosa más mala, qué ah, cosa. No sabía que ese juego era malo. Mano, no. Sí, ese juego es legendario de lo malo que es. Uy, horrible, horrible. Horrible, mano. Caí redondito. Lo más brutal es que se lo confirmó quién. Shinobu, sí, sin preguntar, yo dije, ¿qué tiene? Ese juego es malo, yo no creo que este sí era bueno o malo. Ay, Shinobu, que mucho te hemos mencionado hoy. En fin, pues nada, pues le estuve sometiendo a eso, y también el miércoles estuve estrenando Battlefront 2, saben que está gratis para el servicio de PlayStation Plus durante este mes. Estuvimos jugando al reto multiplayer, el gato en una pues se unió, y estuvimos jugando un modo ahí que era, creo que era 40 versus 40, pero había un montón de AIs y me gustaba porque prácticamente tú sentías que eras Dios, o sea, tú estabas matando un montón de gente y dices, diablo, papi, estamos duros, o sea, 30 y pico, 40 y pico de kills, una cosa brutal. En eso llegó nuestro amigo The Fallen, que también parece que lo juega mucho, y nos invitó, pero entonces no pudimos cuadrar bien, me dejó a Gato fuera del matchmaking, pero en eso Gato se despide que iba a hacer unas cositas. Yo me quedé jugando con The Fallen, mano, y nos metimos a jugar full PV, o sea, PvP, que es player versus player. Oh my god, qué mal nos fue. No ganamos más ninguna. Ay, oh, de hecho, una cosa, y yo, diablo, pero ¿qué es esto? O sea, no te dejaban responear. El piu piu era demasiado intenso. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero overall es esta agua de piu piu. Y aún así, pues uno la pasa bien y se divierte. Y Fallen, pues bien pan, ¿sabes? Pues estuvo vacilando conmigo un ratito en el chat y jugando Battlefront. Entonces ya no descarto volver en otro stream, seguir jugando un ratito Battlefront, porque a pesar de todo, pues es gratis plus. Y Star Wars sí es piu piu. So, nice. Ya, yeah. Se pasa bien a pesar de que a lo mejor puede ser que hay un match que solamente mate a uno, pero estoy acostumbrado porque esas eran mis estadísticas en Call of Duty. Así que, digo, cuando no caliento. Cuando calienta, mata a dos. Exacto. No, cuando caliento me llevo. Bueno, ustedes han visto cómo yo juego Call of Duty a veces. Y a veces hay unos matches que me voy como que salvaje, pero hay otros matches que me voy bien porquería, bien bacalao, so, yeah. Y aparte de eso, pues nada, hoy sábado. Aprovechamos el día, estuve visitando a mis buenos amigos Nicole y Juan, estuve por allá visitando su nuevo castillo, ¿verdad? Ellos recientemente compraron casa y pues nos dijeron que podíamos ir, ¿verdad? Obviamente pues salimos de acá, no nos metimos en ningún sitio, tomando las medidas y nada, nos visitamos, ¿verdad? Allí tranquilito, nos enseñaron la casa, fuimos hablando de todo, jugamos un par de videojuegos, obviamente jugamos Animal Crossing, habían 4 Switch en la casa en ese momento. Nos pusimos a jugar Animal Crossing, pero también me puse a jugar con Juan, Need Dog. ¿No se acuerdan de Need Dog? El jueguito de cada que corre la izquierda. Era como una esgrima, ¿verdad? Exacto. Picando las culebras esas. Exacto, pues estuvimos jugando la segunda parte, Need Dog 2. Y mano, diablo, nos fuimos 1-1. 1-1, pero ese último match, nosotros estuvimos como casi más de 20 minutos en esa guerra entre Juan y yo a ver quién llegaba a su parte final del stage. Estuvo brutal. Ese lo gané yo. Él gana el primero y yo gané el segundo. Pero, hecho mano, estuvimos un montón de rato. Pero la cosa de verdad que es super fun. Hace tiempo que no gané, que de verdad que me encantó el jugarlo así, co-op, así con una persona al lado de uno. De verdad que es brutal, brutal, brutal. Comimos bien, comimos comida mexicana, cogí tremendas alteras. Gente, comí donas con Mr. Player Juan. Sí, comí donas con Mr. Player Juan porque ahora eres todo un experto carnaval. Sí, él es donólogo. Y, bueno, comí unas donitas ahí que nos consiguió Pacho Papi, una cosa rellena con crema Bavaria, Boston Cream, crema de coco. Oh my God, qué jaltera. Pero la pasamos bien y de verdad que nos hacía falta salir, aunque fuera a una casa, no ir a meternos a ningún otro lugar, hablar con otras personas fuera del núcleo familiar, ¿verdad? Porque obviamente con la cuarentena, básicamente, pues uno con quien ha estado compartiendo es con el núcleo familiar y pues con los vecinos inmediatos, pero no habíamos compartido con nadie fuera de aquí, o sea, y por lo menos salir de aquí del área de Cuamo, ir a otro pueblo, visitarlos a ellos, que ellos también están prácticamente pues aislados, ¿verdad? Ellos están trabajando desde su casa, no han tenido mucha interacción con mucha gente, ellos también estaban súper contentos, yo, de verdad que nos alegraron el día porque nos hacía falta interactuar con otras personas, tú sabes, la interacción social es bien importante y más en estos tiempos. So, de verdad que la pasamos súper brutal, de verdad que la casa preciosa, preciosa, eso es un casón. Eso es un casón. Sí, vi los estudios de producción, tanto el de Nicole como el de Mr. Pérez Van, y mano, no es lo mismo verlos en video o en streams que verlos estando allí en vivo. Es otra cosa. Es otra cosa. Ver esos cuartos de producción de ellos están súper brutales. De verdad que me encantó mucho la visita allá a la casa y, mano, overall, parte de eso, pues nada más, mano. GG. Excelente que la hayas pasado bien, mano. Uh-huh. Siempre y cuando hayas mantenido la distancia social, pues. No, yo me abracé con Epic en el baño, pero nos rociamos con sanitizer después. Kevin. Gato, ¿y tú? ¿Qué es la que hay? Pues para, como Alex mencionó, estuve jugando Star Wars Battlefront 2 con él. Nada, jugué una sola partida. El juego se tarda muchísimo en hacer en el matchmaking. Claro, sí. De cierta manera es entendible, porque el modo en el que estábamos era 40 versus 40. Y él trata de llenar la partida. Y tú ves que dice, faltan 14, faltan 13, faltan 12, faltan 14, faltan 15, faltan 11. Y va subiendo y bajando, pero tiene como que un timeout. Y cuando se acaba el tiempo, pues rellena ahí con bots. Lo cual es cool porque los bots no se mueven tan bien como se mueven los humanos. Claro. Y ¡ay, María! Uno ahí se siente que está aportando. Y entonces jugué esa partida bastante larga. Pero ya, luego de eso, pues me quedé fuera de la partida y después me tenía que ir. Y ojo, ok, perfecto, porque así no tenía que salirme a mitad de partida. Está divertido, a mí me gustó Battlefront 1. El 2 sigue en la misma línea. Y lo dieron gratis, así que si usted lo tiene tiempo para dedicarle, ya, uh-huh. Go for it, está fun. Lo puedes jugar en tercera persona o en primera persona, dependiendo cuál sea su preferencia. En ambos modos el juego corre muy bien. Y aparte de eso, Mortal Kombat 11, gente, Mortal Kombat 11, me tiene enviciado. Hace como 3 semanas que no juego Final Fantasy VII, porque cada vez que tengo, qué sé yo, 20 minutitos, entro y hago una torre, buscando que me den ropita para Robocop. y entonces, pero en el canal como tal, pues me pasé la historia del juego base y también me pasé la historia del DLC. La historia del DLC yo no sabía exactamente qué era lo que iban a estar presentando ahí. Yo decía, yo no sé si es una historia paralela o es una historia luego de los eventos del juego regular. Y es ambas. Porque como el juego tiene time traveling, viajan en el tiempo. Tú vas a experimentar ambos escenarios. Es después, pero es durante y todo. Dado lo más cool la historia, encontré que la batalla final debieron haberla hecho un poco más épica. Cuando uno se juega el juego base, pelea con Crónica y el cambio es grande a lo que uno se había acostumbrado en el transcurso de la historia. Y en esta ocasión fue un repeat de lo que habíamos visto, pero yo lo que estoy es detrás de desbloquear cositas para Robocop. ropa. Sí, ropa. Esa sección de stream estuvo súper cómica, mano. Para Barbie, yo vistiendo todos los personajes de Violeta, ya que está ahí no estaba, déjame servir a mi público. Sí, déjame vestir. No sé si viste a Robocop Sí, lo vi. El casco estaba OP. El casco estaba OP, se veía gufiado, así con ese uniformito. Sí, el Robocop Violeta se ve nítido y viste que es como un sub tirando como que a como un samurái, algo así. Sí, mano. Sí, está chévere. Y entonces en el transcurso de todo esto, de jugarme las historias y no desbloqueé un montón de cosas, me sorprendió el montón de skins que tengo para Sonya Blade. Y yo creo que yo utilicé Sonya Blade solamente en la historia. Pero por some reason tengo muchas cosas desbloqueadas para ella. Lo voy a dejar ahí tipo Injustice 2. Que yo hacía eso, yo entraba en Justice si tenía 20 minutitos disponibles, entraba en Injustice y iba nuevamente en el Multiverse a un planeta que tuviera algún evento de pocas peleas, entraba hacia eso y me salía. Pues es bueno saberlo, que ya entonces no le vas a estar metiendo así regularmente a Injustice. Para de momento así, cuando menos te lo esperes, retarte en Injustice. Dale, dale. Pero sí, ahora Mortal Kombat 11 va a estar ahí en rotación para esos espacios pequeños de tiempo, poder acomodar algo más. En verdad que me ha gustado un montón, me ha gustado más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Excelente, man. Qué bueno esa sensación, ¿verdad? De que sí. Tú vengas con un jueguito, como que hace tiempo porque tú estabas a dieta con los juegos. Y ahora, papi, le metiste a este y qué bueno que es así. Que te lo estés disfrutando, mano. Sí, tanto como Final Fantasy VII, la verdad que han sido unas experiencias sumamente gratificantes. Final Fantasy VII sigo sosteniéndome que no lo voy a jugar en stream porque realmente quiero prestarle atención a la historia. Mortal Kombat 11, yo pues estoy consciente de lo que pasó, de los puntos importantes de Mortal Kombat 11, pero esos detalles pequeños. Oh my god, yo me los perdí, pues yo no tengo la habilidad de callarme cuando viene la escena. me pongo a leer el chat y me pongo a hablar y me desconecto totalmente del juego. Pero aún así, esos puntos mayores de la historia me parecieron muy buenos. GG, Mortal Kombat. De verdad, yo me la gocé contigo. Vi parte, no lo vi completísimo, pero lo que vi me gustó. Me gustó, en su momento lo compraré. Por ahí, cuando tiren la Ultimate Edition y me asegure de que ya no van a tirar nada más y esté a un precio más baratito. Ahí le voy. ¡Peseteando! Yes, sir. Hay rumores de que quizás saquen otro paquete más de personajes. Sí, mi hija, es que es el modus operandi de esta gente ahora. Ya tú sabes. Bueno, en mi caso, mucho Rocket League cada vez que podemos. Los Double Dragon Saril hemos estado jugando temprano en la mañana, casi antes de mi turno laboral, que entonces coincide con que Surfing está saliendo de su trabajo. Pues jugamos una o dos partidas cada vez que se puede y le metemos un poquito para no perder la costumbre. He estado jugando Valfaris en el canal Oh My God. Este juego está salvaje. De hecho, hoy martes voy persiguiendo el final de Valfaris. Alex Nation ha sido mi lumbrera, mi cortano en esto. Yo le pregunto, Alex, güey, ¿cuántos bosses faltan? Y Alex me dice, como que no, te quedan tres, te quedan cinco. Ahora mismo me quedan tres. Quedan tres bosses, he estado matando casi entre 4 a 5, ha sido mi promedio, ¿verdad? Por stream, más o menos. Y me está yendo súper bien, me estoy disfrutando el juego a cabalidad. De verdad que si usted le gustó Contra, le gusta por lo menos las mecánicas de disparar, de Metroid, el factor, tiene un poquito del factor RPG en términos de que tú subes de nivel las armas y obviamente pues son más poderosas, pues ahí quizá hay un poquito de eso del factor de Metroidvania, ¿no? Pero del back and forth no es un Metroidvania para nada. Este juego es bien lineal, es de hecho mega straightforward y es súper disfrutable, así que está right on my alley. Voy a estar buscando el final esta noche, así que más que invitados a Nivel Escondido After Dark, noche de martes. También estuve jugando Gears 5 fuera de stream, estuve jugando King of the Hill, Nashers Only. Oh my god, qué desbarajuste. Siempre el juego es nítido, lo malo de jugar esto sin panas, sin amistades, ¿verdad? Es que pierdes la coordinación. Entonces, cada vez que iba a romper el círculo, la gente no llegaba, o se enfocan en hacer cosas que no tienen que estar haciendo. Entonces, yo tenía, quedaba primero o segundo lugar en términos de puntos, por romper el ring, por obtener el ring, pero, aunque perdiéramos, tú sabes. Entonces, era como que bastante frustrante, pero nada, igual, se disfruta en el sentido de que Gears, oh my god. Definitivamente. También estuve jugando Dark Souls 3. La aventura de Gandalfito continuó, cortesía de un tremendo cash-in por parte de Shinobu. De hecho, los próximos dos sábados consecutivos también van a ser cash-ins. El sábado que viene, este sábado de esta semana, ¿no? Que estamos, usted está escuchando esto probablemente martes. Pues el sábado voy a estar haciendo un cash-in a Angel Dough. que pidió que jugara un poco de Hollow Knight desde el principio. So, van a ver eso acá, este live, ¿verdad? Vamos a revisitar Hollow Knight, esta vez en edición de PlayStation 3. Y el sábado de arriba voy a hacer un cash-in a cortesía de Mighty JR. Voy a estar jugando un poco de... No les voy a decir que voy a estar jugando hasta que pase, porque resulta que lo que él hizo cash-in es pellizca tu backlog. Es decir, un juego que yo tenga, que haya comprado hace mucho tiempo, sea digital o físico, pero que no lo haya tocado. Así que, para todos los efectos de la promo y toda la cosa, va a ser un mystery stream, y ustedes se van a enterar cuando lleguen acá ese sábado. Alright? Pero nada, este pasado sábado estuvimos jugando Dark Souls 3, me fue muy bien, estuve derrotando, pues, prácticamente boss y medio, porque cuando vas para el camino del dolor, la senda del dolor, esto, hay como una mini versión, diría yo, de el de la aurora boreal del principio del juego, esto, que también tiene poderes de hielo, bla, pero en verdad es como que un mini boss. Esto, se la dejamos caer relativamente rápido y nos llevamos el boss del árbol también. De hecho, terminamos el stream y tuve que terminar de manera rotunda porque subimos un poco más temprano para efectos de poder grabar este podcast un poco más temprano, y miro la hora y me alegra mucho la hora que es. Actually, creía que nos íbamos a tomar más tiempo, pero no, estamos a muy buen tiempo. Y lo dejé en el boss del pantano, como una bruja, un sorcerer que se aparece y desaparece y tira cristales y whatever, pues ahí lo dejé, nos enfrentamos una vez nada más a ese boss. Esto, así que el próximo cash-in de Gandalfito el Brujeriego lo seguimos ahí, y nos fue muy muy bien, eso cortesía de Shinobu. Aparte de videojuegos, mano, estuve viendo La Casa de Papel, terminé de ver el season, muy bueno, muy intenso, como siempre, terminó de una manera que por lo menos yo no esperaba. Esto, y me gustó mucho, no quiero dar spoilers, si usted es de los que está considerando verla o vio los primeros seasons y pues por alguna razón no ha podido retomar este último season que está disponible en Netflix, hágalo cuanto antes, está muy muy buena. Y aparte de eso, ¿verdad? Y finalizando ya, esta pasada semana estuve presenciando lo que fue el primer Virtual Meet vía Facebook de la Puerto Rico Game Developer Association. Yo no sé si ustedes recordarán, pero de esta asociación nos habló nuestra amiga Chulatastic en aquella primera entrevista gaming. Y desde entonces yo he seguido, ¿verdad?, más o menos el movimiento de esta página, etcétera. Mano, y fue muy, muy entretenida la información que dieron, la conferencia o la mini charla, whatever, la encontré muy entretenida, muy acertada con lo que dijeron. Utilizaron muy bien el tiempo, no fue algo que tú dijeras, diantre, qué aburrimiento, bla, bla, bla. Y tuvieron a dos invitados en particular, que es lo que ellos llaman evangelistas de insert whatever. En este caso, eran expertos en el área de Unreal Engine. Vendría siendo, ¿verdad? Y de Epic, representantes de Epic. Esto, hablaron obviamente de Fortnite, hablaron de unas becas que usted puede conseguir. Bueno, bien, bien, bien interesante. So, si usted tiene ánimos, ¿verdad?, de generar contenido relacionado, ¿no?, a videojuegos, etcétera, esto es una página en Facebook que definitivamente le va a gustar. Están planificando unas cositas bien chéveres, dieron detalles de sus próximos meets, etcétera. Y yo sé que mucha gente nos escucha, so probablemente sea algo que le saquen provecho. Algo que me llamó mucho la atención, mano, yo pensaba que para uno poder desarrollar este tipo de, o desarrollarse, ¿no?, utilizando Unreal Engine o whatever, tú tenías que pagar por ciertas licencias. No, es totalmente gratis. Ya, yeah, Epic hizo Unreal Engine hace varios años atrás, gratis. Es totalmente gratis. Si tú publicas algo, me parece que tienes que darle un porcentaje, pero tú puedes bajar el software para ti y hacer lo que te dé la gana. Sí, pero óyete esto. Tú puedes generar, creo que era menos de $1,000,000. 999,999, whatever, paga tal. Justo un dólar menos de $1,000,000 y no tienes que darle nada. Nice. Si te ganas el millón, entonces comienzas a pagarle 5% de regalía. That's it. So, eso me voló la cabeza. Yo estaba como que, what? y todo esto está gratis, sí, y entonces te dan talleres para generar las cosas, lo que tienes que estar pendiente, descargas el software, eso era algo, a mí me voló la cabeza, estaba como que, ¿qué? No, yo voy a bajar esto aunque se me queme la Mac, a ver, a jugar, o sea, uno nunca sabe, you know, so, bien, bien interesante esto, again, haciéndolo posible, haciéndolo viable, ¿verdad?, como esfuerzos para destacar y comenzar a inyectar lo que vendría siendo la potencial economía del gaming en Puerto Rico, sea como sea. So, ahí, ¿verdad?, tienen un detallito, again, Puerto Rico Game Developer Association, lo pueden buscar así mismo en Facebook, PRGDA, así que creo que están bajo la página, y fuera de eso, no he hecho nada más, mano. Disfrutando acá, trabajando en casa y manteniendo el distanciamiento social, siendo responsable, etcétera. En términos de comentarios, esta semana no tenemos nada, por lo menos busqué en redes sociales, no encontré nada. No sé si en los outlets que yo no tengo acceso, si haya habido algo, Gato. No hay nada. Alright, pues entonces de esa manera, gente, nos vamos para el cierre. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todos lados, Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube como Nivel Escondido. También les recordamos que nuestro itinerario es en Twitch, los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, junto a Alex Nation desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche en horario regular. Este próximo sábado, se publica martes el podcast hoy, pero el próximo sábado voy a estar subiendo una hora más temprano. ¿Por qué, gente? Porque la próxima semana tenemos invitado en el podcast. No vamos a hacer 3, vamos a hacer 4. Entonces, según me cuentan, este invitado que vamos a tener en el podcast, uno le da una pescosa y empieza a hablar, y tienes que darle 7 para que deje de hablar. Entonces, a nosotros que no nos gusta hablar, la mezcla, o sea, esto pinta que va a ser tremendo podcast. Estoy hablando de XD. Va a estar junto a nosotros, así que estamos bien contentos, ¿verdad? Y por deferencia, una vez más, ¿verdad? A Alex y al tiempo de todos, vamos a tratar de comenzar la grabación un poco antes. Así que, particularmente, Nivel Escondido After Dark del sábado que viene, no arranca a las 10, como siempre, hora del este, arranca a las 9, hora del este, una hora más temprano. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, puedes accesarla entrando a nivelescondido.com/mercancía. Verifica lo que hay disponible pendiente, que prontamente vamos a estar subiendo nueva mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso, pasen por el canal de In-Game Instincts, el canal de Chamaco 09, también el contenido que se genere Mongoloide Gaming, la casa del degenere en Facebook. Les invitamos para que también consuman el contenido de Gigi's Mouthful Podcast, Tu Show Puerto Rico, Deeproof TV y el Multiplatform Bundle de Cotaino, que está en Facebook, Facebook Gaming. Y acá en Twitch está Player Juan, Nicole y Alex Nation. Nicole la encuentras como Nicole J. Y Alex Nation, que están acá en Twitch. Aprovechando que Alex está aquí, ¿cuándo es que tú estás acá, Alex? ¿Los días particulares? Los martes y los jueves. Martes y jueves a las 6 de la noche. 7 de la noche, sí. 7 de la noche. Y Nicole y Juan están más o menos a esa hora, o maybe una hora más temprano. Nicole está los martes y los jueves a las 6:30. Mr. Players van a estar los lunes y los miércoles a las 4:30. Y los weekends a cualquier hora que sientan que pueden subir al canal. Ahí está, y Tainito está más o menos como a mis 5 o como a las 6 horas de Puerto Rico, porque coincide usualmente cuando estoy cocinando. So, más o menos por ahí. Yeah, y esos son los canales, ¿verdad? Lo usual, pero gente, recuerden que tenemos la iniciativa de Boricuas en Twitch corriendo. El catálogo esta pasada semana ya está alcanzando los 240 y va a haber un update semanal. Sigue pendiente a eso, ¿verdad? Y con ese update pues vienen los más recientes canales inscritos y también pendientes a el top 20. Ese ranking cambia todas las semanas. Muy, muy interesante esa dinámica. Y está súper cool. Ver canales subir, ver canales bajar, ver canales mantenerse, ver canales escalando en la lista. Está súper cool. Súper cool. No es ahora para que se saquen los ojos, Corillo. No. Vamos a mantener el apoyo, ¿ok? Así que no es un Battle Royale. Pero está súper cool. Y esta semana, directamente de nuestro catálogo de boricuas en Twitch, les recomendamos que se den la vuelta por los siguientes canales. Professor JJ, F_me con doble E, Mute PR, que eso es Mute PR, todo corrido, Gitana_Silen, y Silen se escribe S-Y-L-L-E-N, y finalmente el contenido de It's Nat Reyes. It's ITS NAT Reyes, ¿verdad? El apellido Reyes, todo corrido. Así que toda la semana vamos a ir cambiando esta rotación, le vamos a recomendar canales diferentes, son muchos los canales, simplemente mencionarlos, ¿verdad? Usted sea juez en términos de si usted da el follow y se queda, si no le gusta se puede ir, no le estoy diciendo que lo siga de manera obligatoria, pero son nuestra recomendación de esta semana. Y sin más, gente, acabamos. Fuimos, ¿no? Bye, bye. Azúcar. Bye, bye.